Yo soy un casual gamer. Un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 131. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un podcast hecho por rebeldes. Yo soy Fran y mi nick es Sharim y tenemos aquí a mi lado. Yo soy Fermín y pues nada, encantado de estar aquí, bienvenido una semana más. Chicos, ¿de qué va Confesiones de un jugador? Pues es un podcast en el que, bueno, vosotros, yo no, bebéis cerveza. Abrir cerveza en directo y comentáis lo que habéis jugado durante la semana o estos últimos días. Decir también que es un podcast independiente sobre videojuegos hecho por personas no profesionales, que básicamente quiere decir que no nos ganamos la vida lamiendo culo. No. Es un podcast en el que un grupo de amigos nos juntamos cada dos semanas para hablar de una de las cosas que más nos gustan después de follar y beber cerveza. A ti no, porque no te gusta la cerveza, pero espero que te guste follar. Sí, seguro. Bueno, que hablar sobre videojuegos. Y chicos, hoy tenemos un programa cargadito de contenido. Fermín, nos has preparado un DLC interesante. Tengo un DLC que va a ser la delicia. Ahora que ya aprieta el calor, ya que nos están empezando, sobre todo aquí en Murcia, que nos está empezando a joder ya los 30 grados para arriba. Vamos a echar mano de la cerveza y vamos a ver unos pasos importantes a la hora de beber cerveza. Bueno, pues ahí queda. Además, en el segundo DLC vamos a hacer un repaso rápido a los resultados de Battle Royale. ¿Qué es Battle Royale? Pues es el enfrentamiento entre dos juegos al azar, elegimos los enfrentamientos al azar, para saber qué juego será el vencedor y el vencedor será el mejor juego de esta generación. El rollo aquí es que hemos cogido 128 juegos y a lo largo de 64 días se están enfrentando esos 128 juegos. La gente está votando. ¿Cuál prefiere? Están elegidos mediante una página que se llama random.org. Y hay enfrentamientos absolutamente locos y disparatados. Hoy vamos a hacer un repaso de cómo va eso, pero es que la cosa se va a ir complicando. Porque esos 64 darán pie a 32 enfrentamientos. Yo vi un enfrentamiento que, si no me equivoco, que creo que era Burnos Paradise contra... Resérvate un poco. Bueno, que sepáis que podéis votar estos enfrentamientos en www.confesionesdeunjugador.es, que cada día sale uno y pues nada, a opinar y a votar, un poquito a comentar por qué voto por este o por qué aquel no me gustó y nada, darse una vuelta por el foro en el que vais a encontrar gente muy maja y el que no se haya registrado, pues nada, que os animamos a que os registréis. Que gratis. Y que... Chicos, si os parece, familia. Nos vamos a poner mano a la obra, pero antes de eso... Es el momento de hablar de una cosa que escuché el otro día. El otro día escuché... ¿Escuchaste a los vecinos follar? Más hubiese querido yo. Por lo menos, eso siempre tiene su punto. A la vecina al lado tirarse un cuesco. No, qué va. Escuché a un mamarracho hablar mal de los podcasters que beben cerveza y acercan esa cerveza al micrófono... Mientras que graban, diciendo que son poco profesionales. Sinceramente. Hombre. El otro día, ¿sabes lo que pasó? Que dijo, me siento como uno de ellos. Voy a decir una cosa, creo que no hablaba de nosotros. Porque para ser como nosotros, verdaderamente, tendría que ser un fucker, tendría que ser guapo, tendría que ser inteligente, tendría que ser listo, tendría que no lamer culo. Tendría que ser agradable, tendría que ser trabajador y tendría que ser capaz de terminar la EGB. Como ninguna de esas cosas ha pasado... Bueno, lo de la EGB a lo mejor sí, aunque con dificultad. Sí, pues la ESO te la regalan hoy en día. Ya con en fin, clase. De cualquier modo, os propongo, antes de eso, mandar un mensaje que esa persona puede entender. Nuestra opinión oficial sobre podcaster que beben cerveza y abren latas delante del micrófono en antena es la siguiente. Y va seguida de esto. Ahora sí, el momento de nuestros 15 segundos de gloria, ese momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está viviendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un Jugador 131. Va por ustedes. Va por ustedes. Por ustedes. Bueno, hoy empezamos con tus 15 segundos de gloria y, por si no había quedado claro en la intro... ¿Qué tienes tú por ahí para beber? Una Fanta de naranja, sí señor. Como no bebo alcohol... ¿Me estás tomando el pelo? No. Yo aquí diciendo... Haciendo un alegato pro cerveza y... ¿La abro ya? ¿Crees que la abro? Haz lo que quieras. Mientras que no te ponga... ¿A hacer postura y tontería? No. A lo mejor suena como una cerveza, pero no... Yo no os engaño. No, el carbónico es mucho más pronunciado. Espera, que voy yo. ¡Me cago en la madre! ¡Esto salpica! ¡Esto salpica y todo! Bueno, Sharin, a ver, sorpréndenos. A ver, ¿por dónde quieres empezar hoy? Bueno, voy a empezar por un juego que... Por lo que sé, tú también lo has jugado. Uh-huh. Yo creo que de los juegos que voy a analizar... Hoy son, bueno, es el que menos horas le he echado, pero le he echado la suficiente y más de 10, así menos de 30. Destripar. Se trata del Tekken Revolution, que es un free to play de PlayStation Store. Además, exclusivo. Exclusivo, sí, señor. A ver, cuéntame cosas de eso. Pues bueno, es un free to play, como he dicho, que viene por descarga digital y un título que, bueno, de lucha, que no sepa qué es Tekken, pero bueno, a estas alturas todos sabéis quién es Tekken. Y bueno, pues que es gratuito, exclusivo de PlayStation 3 y que no es un título, como lo digo yo... ¿No es un Tekken al uso? No es un título más de la saga, por así decirlo, que se haya pronunciado mucho, como por ejemplo el Tag Tournament 2, que lo he creado recientemente. Y bueno, es algo menos flojillo, se nota que le han dedicado menos tiempo. Y tiene menos personajes. A ver, pero, bueno. El rollo de esto. Yo lo que veo, han cogido la fórmula Tekken... Y sí. Le han dado una pequeña vuelta hacia algunos conceptos del free-to-play. Un free-to-play no demasiado agresivo. Y que no se apoya mucho en la fórmula esta de pay-to-win o que te bloquea la jugabilidad. Sí. No. Aquí es interesante que este juego no lo debemos considerar una alternativa o un sustituto de Tekken 6, por ejemplo. No, es un producto alternativo. Basándonos en la franquicia Tekken... de hecho, hace poco he visto que para móviles y tablets ha salido un juego de cartas. Un juego de cartas también free to play. Entonces dice, bueno, es más rollo Magic, rollo estratégico, yo no lo he probado, pero bueno. Pero sí que es pues, un producto más, ¿no? Aquí sí que hay lucha. Eso es importante. Efectivamente, hay lucha. Dejarlo claro. Pero es como una versión limitada, como sí, tú has dicho, ¿no? ¿Qué modo de juego tenemos aquí? El típico modo arcade. Que luchamos contra la CPU, pero esta vez es sencillo, la verdad es que el juego es sencillo. Es ridículamente sencillo. Y además, si no recuerdo mal, es que no soy mucho de pasarme los Tekken. Ya digo que los juegos de pelea son... Yo cuando juego los juegos de pelea es en plan colegio contra el primo salvo, para que me apelee. Pero si no recuerdo mal, creo que en los arcades, normalmente cuando te quitaban la vida, luego al siguiente combate te la recuperaba un poco más. Creo, ¿eh? No sé si era ese o el modo superviviente, no me acuerdo bien. Y en este te la regeneran entera y encima de todo podemos mejorar al personaje y empezar con más vida, con más fuerza y demás. Y... Es interesante que conforme vas ganando batallas, combates, sí. Tanto en el modo arcade como en el modo versus, va ganando unos puntos. Y tiene la opción de personalizar al personaje. Y eso lo podemos utilizar en el online y en el arcade. ¿Y qué puedes potenciar ahí? La resistencia, que viene siendo la vida. Uh-huh. La fuerza, que viene siendo el daño de tu golpe. Y luego también hay uno que era el ímpetu, creo que era el daño crítico. Sí, la probabilidad de darle un daño crítico a tu oponente. Que eso en el online puede ser a veces muy determinante. Sí. Y bueno, eso también pues se ha afectado en el online y en el arcade. Y la verdad es que el nivel de dificultad del arcade es muy sencillo, la verdad, porque... ¿Es ridículo? Es ridículo, porque que le hagas al malo final un perfect o dos perfect como quieras, pues no es muy normal, pero bueno. Uh-huh. ¿El malo final es un spoiler, es decir, quién es o...? Yo creo que no, sí, es que en realidad no. Es Ogre, un clásico de los Tekken. En realidad es que tampoco tiene historia. O sea, decir que no está apoyado en historia, ni en secuencias, ni cinemáticas, ni finales, no. Simplemente, ¿qué pasa? Completas el modo arcade y te dan una serie de monedas. Ajá. Y también compitiendo online te dan una serie de monedas y de puntos de... ¿Cómo se llamaban los puntos? Puntos de regalo. Puntos de regalo, sí. Para desbloquear los personajes. Porque es que al principio tenemos unos 8 personajes o así. Tenemos, si no recuerdo mal, tenemos a... A Paul Fenix, que es mi favorito. Mm-hmm. Ese apellido de Spin tiene que manejar ese personaje. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí. Porque... A mí me gusta Marshall Law. Pues, mi primo Samba también sabe manejar a ese. Pero si te apellidas Spin, Paul. Ok. Mis dos primos y yo siempre a Paul. Además que es fácil y pega fuerte. Marshall Law, que es el chino. Mm-hmm. Jack Sage, King, que es a ver si suena así, es el de lucha libre, el que su maestro era Armor King. Mm-hmm. Lily, que es la chica está rubia, Lars, Kazuya y Asuka. Aquí también está Ogre. Sí, luego nos encontramos a Ogre, Steve, a Brian, Leon, Kazuya. Sí. Pues Kazuya, Heihachi. Que se van desbloqueando a medida que se van desbloqueando, ¿no? Pero también en el modo arcade. También te lo. Yo lucho contra Jinpachi. Uh-huh. Y contra el padre de Kazuya, el Heihachi. Uh-huh. Te van apareciendo en el modo arcade de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más cosas? A ver, los gráficos. ¿Qué te han parecido los gráficos? Hombre, para ser un free-to-play, a mí no me han... O sea, no es que no me hayan gustado, ni me hayan gustado mucho. Son lo que es. Realmente no me ha desagradecido. O sea, no son malos del todo. Es un poco en plan Tekken 6, a lo mejor un poco... Inferiores. Sí. Es una versión simplificada de Tekken 6. Sí. Y yo no sé si he sido yo, pero antes lo hemos comentado, antes de ponernos a grabar y tal, que... A veces tienen los personajes como algunos detallitos, algunos destellos, rollo cel shading. Con algunos momentos en los que parecen personajes de dibujo animado, pero muy sutil. Luego enseguida ves que recuerda bien. Un poco... Hay detalles que están muy bien. Por ejemplo, los ojos de los personajes están bastante bien. Y no sé si antes... o sea, no sé si me pasó solo a mí. Que antes del combate dicen siempre la misma frase. Pero, por ejemplo... Kazuya la decía en japonés y Paul la decía en inglés. No sé si eso os ha pasado a vosotros, pero que mezclan un poco los idiomas. No hay un idioma fijo. Ok. Entonces, pues, si Kazuya es japonés, pues habla en japonés. Si Paul es estadounidense, en inglés. Y... Decir que, o sea, para referirnos ahora a lo que son los combates, creo, ¿no está un poco simplificado con respecto a todos Tekken? Quizás mi sensación ha sido que los movimientos, los combos, todo es como más sencillo de aplicar, mucho más accesible. Hombre, yo la verdad es que siempre he jugado con Paul porque es mi favorito y con el único que tengo posibilidad de ganar en online. Uh-huh. Y los combos que hago normalmente sí que los tenía. Uh-huh. Y de hecho el combo ese que quita mucha vida, que es muy largo, de Paul, también lo hacía, o sea... Pero a lo mejor, o sea, no me hace falta darle al start y ver los combos. O sea, eso sí que no lo he visto. Pero vamos, que yo creo que sí es algo más simplificado. Y además, antes de la partida, cuando vas a coger un personaje, te dan como una especie de instrucciones para que haga unos 3 combos para romper la defensa del enemigo. Son sencillos. Que le quita más. Sí, son sencillos. Un poco de tutorial, ¿no? Un poquito tutorial así para que sí, te lo recuerdan para por que si. Te vaya metiendo en vereda. Claro. Cosas curiosas. En este juego hay también online. Ahí tiene una cosa que son las partidas de jugador, que es como te monta un lobby y dices, venga, es como partida privada. Lo haces con tus colegas y se van metiendo y entonces vas jugando por ronda. Y luego está la partida igualada, que es como va subiendo en rango y como verdaderamente consigues muchísimo dinero. Podemos crear una sala, que de hecho yo he jugado con mi amigo, hemos jugado uno contra uno, pero podemos crear una sala con... donde se puedan meter varios jugadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese era el rey de la pista. O sea, se enfrentas primero a dos, quien gane sigue, claro. Y luego le toca el turno a otro, y así, uh-huh. espera. O puedes jugar uno contra uno y jugar todo el rato. Uh-huh. Y bueno, la conexión no iba mal, la verdad es que iba bastante bien. Luego, si se unen extranjeros o otras personas, los puedes expulsar, si eres el host de la... Más o menos la cosa va relativamente sí. fluida, incluso cuando no es fluida, se puede jugar. Sí, se puede jugar. Y luego el tema del chat de voz también se escucha bien. Uh-huh. Yo tengo los cascos en mi caso, pero vamos, por la televisión no sé cómo se escuchará, pero bueno. ¿Cómo has visto el nivel de los rivales? Pues asequible para mí. O sea, he jugado mejor... Es lo que la sensación que yo he tenido. Yo soy un manta en estas cosas. Yo también, ¿eh? Pero aquí... Yo he jugado a Tekken 6 y me han apaleado y mucho. Yo es que creo que los hardcore siguen jugando a Tekken 6. Y incluso he visto a mi primo Salva, que es muy bueno jugando. Cuando se pone a jugar es bueno. Incluso cuando no juega también mantiene el nivel. Y ahí está mi primo Salva jugando al Tekken 6, chillando y tirando todo por la ventana. Y yo creo que si se pone a jugar a este juego es el rey del mambo. O sea que... Es relativamente sencillo ganar sí. combate. Yo es que y acumular por victoria. Todo lo que me estáis contando, yo no recuerdo si me quedé en el 3 o en el 2, ya hace muchos años que no he jugado al Tekken, pero por todo lo que me estáis contando, a mí me da la impresión de que este está hecho para eso, para el online. Lo que pasa es que, sí. claro, en online, bueno, ahora si lo han dado en el Plus y tal, pues... Pero... No, si esto es gratis. Es gratis. Es que... Perfecto, por eso te digo que ahora es más fácil encontrar rivales. Claro, pero... está recién salido, todo claro. el mundo está empezando. Entonces, lo que está enfocado al online. Lo que pasa es que en el online lo que vamos a encontrar, supongo que será como siempre, ¿no? Vamos a encontrar gente. A ver, hay gente muy buena que hacen los mismos combos siempre, una y otra vez. Luego están los que solo le dan al puñetazo, pero pum, pum, pum, pum, pum. Los spammers. Son unos hijos de puta. Han puesto al pajarito que picotea, ¿no? Y además. Esa técnica a veces la he hecho yo y funciona. Ojo. Son los puñetazos limpios. Sí, sí. Hay veces que dices, voy a desarrollar ahora una técnica de combo. Y a la mierda, puñetazo, puñetazo, puñetazo y funciona. Otra chula, Lau tiene una patada. Además, como los botones, los combos son fáciles de aplicar. Creo que a los dos botones de abajo y para atrás, y hace una especie de patada que proyecta hacia adelante, ¿no? Si mides los tiempos cuando viene el rival hacia ti, lo manda a Lima y le quita un montón de energía. ¿Qué pasa ahí? Que hay veces que yo he jugado a la especulación pura y a tocarle las narices. A esperar a que venga. Ya vendrá. Y muchas veces vienen y se cubren, ¿vale? Pero hay muchas que no. Y hay carne de cañón ahí. Que a poco que sea un poco espabilado, es una cosa muy buena porque... La gente de los juegos estos suele ser muy buena, muy hábil y te desmoraliza. Claro. Pero aquí, como lo juega todo el mundo, eso es una cosa que me da mucha... me hace ilusión. Y puedes personalizar también en las opciones de búsqueda, enfrentarte siempre con gente más o menos a tu nivel. Sí, los niveles son eso del primer down, segundo down, cosas de esas. Sí, va subiendo. Sí, pero yo por ejemplo, cuando encontré un spammer de estos que nada más que le dan un botón, pues me cogí a Paul... Hay un puñetazo que es muy típico suyo. Ese que lo cargas y que tarda mucho, no. Uh-huh. El OA, que no, yo si le llamo OA, porque me dice el POV, dice OA, y le pego un puñetazo que es abajo con la cruceta y luego al lado, dependiendo de donde estés mirando, y al triángulo. Y como es un poco, o sea, es cuerpo a cuerpo, pero estira mucho el brazo y en un instante, pues eso pues lo manda a la otra punta del mapa y uh-huh. entonces así se está quieto. Pero siempre hay alguna técnica así. Que pare los continuos ataques repetitivos del rival. No, claro. O sea, tampoco... Una cosa interesante. La gente estará diciendo, coño, esto más o menos está bien. Vale que es limitado. Por ejemplo, no puedes jugar en versus contra tu colega que está en la misma casa. No puede. El modo arcade, vale, es muy cortito. Pero entonces, y es sencillo. ¿Cuál es el rollo? Pues mira, aquí hay trofeo. Trofeo asequible. Son los trofeos de un descargable. No sé si son unos 12 o 15 nomás. La mayoría ocultos, pero vamos. Pero mira en PS3 Trophies sí, y enseguida disparado. Ves lo que hay. Que además son muy acumulativos, ¿no? Yo antes he dicho, consigue dinero. Pues claro, está eso de hínchate a jugar y consigue una cantidad astronómica y tal. O desbloquea un personaje. Pásate el modo historia una vez. Pásate el modo historia cuatro veces. Un perfect. Gana con un great. Gana con un great. El gana con un great me costó a mí, pero me lo saqué jugando online. Quiere decir... Con un colega también puede hacerlo. Lo puede hacer, pero yo, claro, no había nadie en ese momento para hacerlo y jugando online me salió. ¿Qué es un great? Que tú estás a punto de palmar, ha faltado un toque pero le gana al rival. Pues ahí tiene un trofeo de plata, o sea que no es nada... Es que hay trofeos buenos, fáciles y tiene su punto. También tiene uno por ser constante, que es conectarte 10 días seguidos a esto. Hostia. A jugar. Yo de momento lo estoy haciendo, me he hecho una partidilla y llevo 6 días ya, así que asumo que acabará cayendo. Ya has pasado la mitad, claro. Sí, sí, a no ser que ocurra una hecatombe. A mí lo que me ha sorprendido también del juego, bueno, que no es del juego en sí, sino que para ser así un Tekken gratis, no lo hayan puesto en portada, en la story, ni nada de eso. O sea, yo lo busqué porque me lo dijeron, pero si no, no me entero de que... Ese es el problema también. Es un título menor también. Sí, pero un Tekken gratis pues llama la atención. Yo creo para la gente, oye, que es free to play, que hoy en día... Pero bueno, es eso. El rollo del free to play, ¿de dónde viene? ¿Cómo sacan dinero de aquí? A ver, aquí cada vez que juguemos vamos a estar consumiendo una moneda. En el modo de juego que estemos. Tú, cada día... Cuando te conectas, ves que de serie tienes, por ejemplo, dos moneditas que te permiten jugar al modo arcade. Luego tienes cinco para jugar en el online. Y esas monedas se agotan. Y luego es como un juego de Facebook que dice, oh, dentro de 20 minutos vas a poder volver a jugar, vas a recuperar una moneda. Yeah. Lo típico de juegas por la mañana y luego echas por la tarde y eso, ¿no? En mi vida, yo esto como lo noto, lo veo como una cosa que puedo jugar un rato y a tomar por culo. Y mañana otro rato. Claro. Es que este juego lo veo como... Es un Tekken casual. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es así. Es un juego con el que echar un rato. Efectivamente. Y punto. Y yo creo que es un juego que le han querido sacar también para atraer a más... O sea, seguro, eso es seguro. Para atraer a más jugadores nuevos. Y que, oye, pues que den ese paso... Para que se enganchen a la saga, pero bueno. Eso por un lado, y luego. Bastante bien. Luego también, claro, hemos dicho lo de los puntos de regalo. La posibilidad de. Anda, se me han agotado los tickets. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes pagar y te renovamos los tickets. Es así de sencillo. Aún así, yo lo veo chulo. Está bastante bien, A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues. Una cosa también. Bueno, esta cosa, este juego es menor. Que es la demo de Mondo GP13. Me levanto, Fermín, puedes venir aquí. El día 26 o por ahí sale, ¿no? Está a punto de salir. Idea, o sea, calentito. Yo soy seguidor de las carreras de MotoGP, me gusta más que la Fórmula 1. Sí, además hoy mismo he visto que en MediaMarkt se puede hacer el cambiazo, o sea, que se lo quiera pillar, que se prepare un jueguecito de estos baratos, de aquellos que tienes por ahí pillando polvo en la estantería, y por unos 45-46 pavos lo podéis pillar de inicio, creo que el día 26 sale. Vale, pues yo ya te digo que soy un fanático de las carreras porque me parecen más entretenidas que la Fórmula 1. La Fórmula 1 la veo más estrategia, y esto lo veo más cuerpo a cuerpo, mucho adelantamiento y más emoción, y menos vueltas. Sí. Y bueno, pues por eso me han descargado la demo, digo, a ver si puedo coger a mi piloto favorito, que es Jorge Lorenzo. Soy lorencista, no me gusta Dani Pedroso, y bueno, sin más que sí me gusta, es un gran piloto. Y bueno, pues empecé a jugar a la demo, y lo primero que te encuentras es una cinemática, una intro. Sí, presentando el circuito, presentando, el país, bueno, etcétera, ¿no? El juego en sí. Está bastante bien, y luego pues nos metemos y nada más que nos deja... correr una carrera de 3 vueltas en el circuito de Cataluña y solamente en la categoría de MotoGP. Bueno, pues no está Y dentro de esa categoría nos podemos coger o a Marc Márquez o a Valentino Rossi. Coño, también está muy bien, está muy bien la cosa. Yo me cogí a Marc Márquez. ¿En qué plataforma la has jugado? En PlayStation 3. Ajá, la demo en Play 3. Pues lo que es el juego en sí, no me han gustado los gráficos. O sea, no son buenos los gráficos, vamos a ser sinceros. No están a un nivel... Otra cerveza, una Steinburg. Cerveza negra. Sí, además una Steinburg negra que nos estamos bebiendo, que está bastante buena, ¿eh? Sí. Cerveza made in Mercadona. 6 latas por 2,30 o 2,50. Y bueno, así va por los gráficos. Gráficamente no es bueno, no está a la altura de los juegos actualmente de esta generación. Pero a la hora de conducción y demás me ha gustado bastante. O sea, a la hora de jugarlo en sí me ha gustado bastante. Cuando nos disponemos a correr en el circuito de Cataluña, ¿no? Que es en este caso el de la demo, se nos presenta una especie de introducción. So, por ejemplo, no sé si veis la carrera, sí. Que siempre sale el mapa del mundo, sale el mundo, planeta, sí, la Tierra, sí. Y luego hace zoom en Europa, y después en España y después en Cataluña. Y se ve pues la ciudad de Barcelona y demás como los sí, un mayores... pequeño vídeo de presentación. Sí, de la ciudad eso. En sí, de, lo, uh-huh. de los monumentos. Como Colón o u otros, o yo qué sé, o Dalí. Sagrada Familia. Sí, Familia perfecta, ¿no? Y luego pues te explica el circuito, las curvas a la derecha, cuántas curvas tiene, las zonas más importantes, las curvas donde puedes adelantar y demás. Está genial. Y ya después pues nos metemos dentro de los cuerpos de Marc Márquez en este caso y ves en primera persona tu box. Estás sentado dentro del box esperando y de hecho ves el casco por dentro y te da varias opciones. Por ejemplo, cambiar los neumáticos o la dirección y demás. O puedes hablar con tu jefe, que está a tu izquierda. Jefe de mecánico, sí, ingeniero, tal. Y le puedes preguntar cosas acerca del juego, en este caso en la demo. Yo es que hace ya varios años que no he jugado al MotoGP, creo que el último fue el de 2010, pero tengo muy buen recuerdo porque lo bueno que tenía este juego, que este también lo incorporará, es que puedes empezar desde las categorías más bajas e ir subiendo. Sí, bueno, es que en la demo efectivamente no tenía esa posibilidad. Ya, bueno, pero claro, lo he visto, sí. Es la gracia que yo le veo. Sí. Tú empiezas en una categoría baja, es mucho más fácil de manejar la moto, te vas aprendiendo los circuitos, te vas aprendiendo las mecánicas de frenado, de acelerar, de lo que tú dices del ingeniero y todo esto. Cuando viene mejor un neumático duro blando. ¿Me lo has vendido? Oye, pues no, es muy divertido. Yo lo que pasa es que me está recordando al que yo comenté aquí hace más o menos un año, el de Superbike, que me lo compré, y era muy divertido y era muy parecido en este sentido. Tú llegabas, hablabas con el ingeniero y le decías, mira, la moto entra en la curva y me tira hacia afuera. Y el ingeniero te decía, pues vamos a tocar aquí y allí. Y te cogías, te daba una vuelta y decías, hombre, ahora la moto va mucho mejor. Ahora lo que pasa es que no acelera bien. Se lo decía el ingeniero y te iba cambiando. Con lo cual, cuando llegaba el momento de la carrera, podías cambiar una serie de cosas que te hacían mucho más llevadero el juego. Y es una cosa muy interesante que antes no se podía hacer, por lo menos los otros MotoGP que yo he jugado. Pues cuando he jugado esta demo, yo lo que he querido ver sobre todo es el manejo de la moto, más que la dificultad de los rivales. Por eso lo he jugado, o sea, en fácil, pero lo puedes modificar. Y está la típica ayuda de frenado, de dirección, lo de las flechas verde y rojo para saber cuándo tienes que acelerar o frenar. Y yo solamente me quedo con la flecha, pero lo demás lo he quitado. Y pues también puedes poner que no haya daños en la moto, que se haya daños leves o graves. Yo he puesto daños leves para ver qué sucedía cuando tocaba con algún piloto. Y es lo típico, la salida, sales último, me meto en la primera curva derecha, que es una chica en Cataluña, y he tocado a uno y el tío salió volando. Y sí, iba un poco inestable, pero he seguido. Pero o sea, el vuelo del tío es espectacular, y eso está muy bien, las caídas están muy bien. Y... Pero tú te caes, si frenas muy tarde, si aceleras muy pronto, todo eso, te descalabra la moto. Lo que quiero destacar es el tema de los neumáticos. Porque si pones neumáticos blandos, tienes más agarre, pero duran menos. Y si tienes neumáticos duros, tienes menos agarre, pero duran más. Y para que agarren más, tienes que calentarlo. Tienes que correr durante varios vueltas y se calienta. A priori la solución sería poner el medio, ¿no? No hay medio, aquí no te dejan. Yo empecé a poner el blando y digo, bueno, son tres vueltas. Pero claro, el juego son tres vueltas, pero como si fueran 27. Te quiero decir, ¿no? Que sí, se gasta rápidamente. Se hace el rico. Y entonces, pues, he sufrido mucho con el neumático trasero, porque derrapaba mucho en las curvas. Y se ve la moto, se ve el chasis, que yo supongo que será el daño de la moto en sí, el motor y todo lo demás. Seré toques, que yo no tengo ningún así un toque grave. Y las ruedas, pues la trasera se me ha desgastado, entonces a la hora de tomar la curva y de acostarme, se me iba mucho el culo de la moto. Y entonces, pues, de hecho tiene una caída que por girar mucho a la derecha, la moto se me ha torcido y el tío salió volando. Y en cambio con la rueda delantera, pues no he tenido ese problema. Lo que tampoco he tenido ese problema es porque puede frenar al L2 o a la X. La X era el freno atrás y el L2 el freno adelante. Te puede ayudar con uno y con otro, claro. Sí. Entonces está bastante bien. Pero te digo que se nota bastante el manejo de la moto cuando tienes un neumático bien y cuando no lo tienes. Yo en este sentido lo veo muy parecido, te digo, al que yo jugué hace más o menos un año, el de Superbike, que también se notaba mucho eso, el que la moto te descabalgaba. Pero no, yo creo que no era tanto por el neumático, sino por la potencia que suelen tener estas motos. Estamos hablando de motos de 1000, de 900. Con lo cual, lo que se trata del juego, que te transmita un poco esa sensación de que si le das mucho al gas, te puede tirar. Si te metes muy colado, te puede tirar. Y que no sea como antes, que te ponías a jugar un jueguecito de esto y parecía que iba, no sé, jugando con una bicicleta de BMX o algo así, que iba siempre pegado al suelo. Lo que no me ha gustado ha sido que no has podido probar las categorías inferiores, pero bueno. Estoy teniendo una epifanía. Hemos hablado de Tekken Revolution. El futuro ya está aquí, los free to play se van incorporando. Sí. ¿Cómo veríais que hiciesen un MotoGP, que no va a pasar porque la licencia vale mucho y hay que seguir moviéndolo, ¿Pero cómo veríais un MotoGP free to play? De esto que te dice, te dejamos que te eche hoy 5 carreras, que te eche 2 online e incluso que puedas meter pasta si quieres para... ¡Oh! Un patrocinador me apoya. De puta madre, ¿no? Hombre, estaría muy bien, sobre todo aquí en España, que cada vez las motos tienen más tirón, se mantiene desde hace muchos años y cada vez, te digo, tiene un poquito más de tirón. Supongo que habrá zonas en las que no tendrá apenas seguidores, pero aquí, por ejemplo, sería muy fácil encontrar a la gente que le guste. Moto exclusiva de... ¡Oh! Pues esta... Paga si tiene la moto de, yo qué sé, de más VIA allí hace tiempo. Pues sí, sería bastante interesante, estaría muy chulo. Se podría hacer bastante bien. Lo que pasa es que, claro, como tú dices, lo de la licencia hay que pagarlo y eso. Además, la que tiene los derechos en este caso del Mundial es una empresa española. O sea que las cosas. Todo queda en casa, ¿no? Pero vamos, que el juego este. Yo lo que pasa es que lo que creo que con los gráficos, lo que tú te refieres de los gráficos y tal, no estará muy evolucionado porque este suele ser un juego continuista con respecto a otras temporadas. Sí. Lo que se suele cambiar un poco, pues se maquilla un poco el piloto, se cambia el equipo y tal. Sí, sí. Y lo que se trata es más o menos de ir manteniendo esa misma línea. Ahora que se puede jugar con Moto 3, que ya desapareció 125 hace un par de años, Moto 2, tal, pues supongo que la cosa ganará bastante en cuanto a fuerza de aceleración, sí, y de frenado y todo esto, de jugabilidad ganará bastante. A mí me ha gustado a la hora de jugarlo. O sea, gráficamente, vale, no está a la altura. El sonido está bien. Luego, hay celebraciones en el parque cerrado, así como animaciones y demás. Pero bueno, yo hombre, es que en realidad es lo que es. A lo mejor te ha salido, pues vale, es un poco caro. Pero luego, a lo mejor por unos 20 pavos, si te gustan las motos, sí, y tienes el modo ese típico que empiezas de cero y vas subiendo y puedes... No, claro. sobre todo es que le puedes echar muchas horas a este juego. Sale rentable por eso. Es cómo esté estructurado el modo carrera. Porque las carreras van a ser siempre carreras, pero ¿qué va pasando en los bastidores? ¿Cómo voy negociando yo? ¿Cómo ajusto mi moto? Por lo menos yo ya te digo, por último que jugué, que creo que fue el de 2010, tú empezabas y te daban a elegir una serie de motos de 125, estaba todavía 125. Tú cogías la que querías. Al año siguiente, en función de cómo habías terminado, te ofrecían de 125 y de la categoría siguiente, que no sé si estaba ya Moto 2 o 2,5, no recuerdo exactamente. Creo que era 2,5 todavía, pero no lo sé. Entonces te ofrecían de una categoría o las mejores de la categoría en la que tú habías jugado. Entonces ya tú ibas jugando con eso. Sí. Que te quedaba en 125, te hacías campeón, pues te ofrecían las mejores de 2,5 tal, y te podías ir moviendo entre categorías muy bien. Implementar un modo de juego. Recuerdo que Capcom lo intentó cuando sacó su primer MotoGP. Sería interesante implementar como un modo historia que captase cosas como las del NBA de 2K, que tiene un modo historia muy complejo en el que da ruedas de prensa, se consideran un montón de variables que hacen que la experiencia sea como tuya. Sí, sí. Entonces, al menos es lo que busco yo en un juego de este tipo, que ya está todo muy visto, en realidad. Pues ya no lo sé, en el modo historia no lo sé. Supongo que, claro, la demo te dejan olerlo un poquito nada más, pero vamos, yo creo que puede merecer la pena, a poco que este juego se ponga en 30 euros, baje así un poquito, puede merecer bastante la pena por eso, porque te dará una cantidad de horas importante, te va a dar mucho circuito, mucha jugabilidad, porque los circuitos también... Parece que no, pero varía mucho uno a otro, la forma de que te guste frenar más tarde o acelerar más pronto en un circuito o en otro puede ser una putada. Sobre todo el tema de los neumáticos, yo lo destaco porque es que se nota los neumáticos. Pues tú imagínate en un circuito ratonero, como Motegi, por ejemplo, que tiene mucha curva, tiene mucha frenada, etcétera. En el Cataluña tiene muchas rectas y es un circuito bastante con curva, la mayoría bastante abierta, rápida, etcétera. Pero en un circuito más ratonero, ahí te las puedes ver putas. Con lo cual, aquí esto te puede variar mucho la jugabilidad. ¿En un videojuego qué os gusta más? ¿Fórmula 1 o moto? Hombre, el Fórmula 1 de Play 2 me gustó bastante. Como me acuerdo cuando estaba Alonso en Renault. Porque era como les dice. Empiezas en Minardi y luego puedes acabar en Ferrari. Entonces, molaba bastante. A mí me gustaba bastante. Pero, hombre, es que la Fórmula 1... No sé qué decirte, ¿eh? Me gustan las dos. Varía mucho la jugabilidad, porque el tema de la Fórmula 1 pues pasa como en ver la carrera. Para adelantar a alguien, si eres bueno, tienes un buen coche tal, te las puedes más o menos manejar. Pero si eres, ya te digo, vas con un equipo malo o eres un poco putilla, lo mismo la cosa se complica. Jugar a 5 vueltas en un Fórmula 1 en un nivel difícil puede ser un auténtico infierno. Sin embargo, en MotoGP, si más o menos te manejas, te conoces los circuitos, porque eso es importante para poner la dificultad, te conoces los circuitos, te pones una dificultad alta, te puedes más o menos manejar entre los 10 primeros, tal, pero en la Fórmula 1 es mucho más complicado. Sí. Yo creo que he jugado más juegos de Fórmula 1 que de MotoGP. Uh-huh. Creo que sí, pero vamos. Lo último ya acabé muy quemado porque ya el tema de tantas variables, de meterte dentro del coche o fuera, variaba mucho la jugabilidad, con lo cual era, pues yo qué sé, ya muy engorroso. Bueno, era, pues me conozco prácticamente todos los circuitos del Mundial, pero ya la cosa me llamaba mucho menos la atención. Podéis probar la demo, que es gratis, y ya pues vosotros opinéis. Le echaré un vistazo, ¿eh? Sí. Y lo siguiente que voy a hablar va a ser el segundo paquete de mapas de Call of Duty Black Ops 2. Ese ha salido hace poco también. En Xbox hace tiempo, en Play 3... va a salir dentro de nada. Ya, ¿no? Ya, pero no creo que me lo pille. O sea, me pillaste por el mapa zombie. Cabrón, siempre todo. Dices lo mismo y al final no, estamos el aquí primero, soportando los packs de mapas. El primero no, pero no tengo, por ejemplo. Es una de las identidades del Black Ops, ¿no? El tema de los zombies. Sí, sí, sí. Pues mira, voy a empezar a hablar por el mapa de los zombies, que este es de... Supongo que conoceréis la prisión de Alcatraz. En sí. La bahía de San Francisco, de los Estados Unidos. Ahora estamos hablando. Pues estamos dentro de la prisión de Alcatraz. Y nada más empezar la partida, somos unas almas. Y entonces pues no sabemos por qué estamos ahí y nos tenemos que meter dentro de un cuerpo. Nos metemos dentro de un cuerpo. Y lo que intentaba cada vez que salía cuando estaba soltero. Meterme dentro de un cuerpo. Pues nos metemos dentro de un cuerpo y una experiencia mística. Y nos encarnamos en ese cuerpo. Al principio a lo mejor jugabas con cuatro amigos. Yo añadiría. Perdona, Shani. Sí. Juegas con cuatro amigos y tú dices, pues voy a cogerme este personaje porque me gusta más. Entonces pues te metes dentro de su cuerpo. Y bueno, pues tenemos que, lo típico, lo de siempre, ¿no? Sobrevivir. Solo que esta vez en la prisión de Alcatraz, que es bastante, bastante grande. O sea, muy, muy, muy grande. Y como novedad, pues mira, como novedad con respecto a la Transit, por ejemplo, que era el del autobús, es que hay objetos que tenemos que cogerlo por el mapa, y si cogemos objetos, pues desbloqueamos acceso a algunas puertas y demás para poder irnos más lejos. Por ejemplo, entre esos objetos, para poder cogerlo, hay veces que nos electrocutamos y en vez de estar en el cuerpo, nuestra alma sale del cuerpo. Y entonces, cuando nuestra alma sale del cuerpo, tenemos acceso a otras rutas que no tenemos con el cuerpo. Y, wow. Y entonces nosotros... Pero en alma también puedes currar, también puedes pegar tiros en alma. En alma no. En el Prey. Vemos... ¿Te acuerdas pues del sí, Prey? Sí, sí, me acuerdo del Prey, ¿verdad? Ahora que lo dices, sí, ¿verdad? Pues vemos las manos, ¿no? En plan Casper, como fantasma, y podemos electrocutar a los zombies, pero no los matamos, los enviamos a otro lugar. Hostia. Oh. Entonces, en otro lugar del mapa. Por ejemplo, si nuestro amigo está en la otra punta del mapa y estamos agobiados, pues... Estamos en modo alma, pues le enviamos a los zombies. Venga, así se portan los zombies. Un regalito, ¿no? No. Te los mando con un lacito, sí, picha. Sí, sí, para ti. Joder, y yo, en tanto, pues, por ejemplo, como tiro rayos, ¿no? Pues los rayos son para teletransportar a los zombies o para activar la corriente. Y eso porque, amigo, si fuera enemigo ya ni te cuento, ¿no? Pues... Modern Cop. Lo... ¿Dónde iba? Sí. Pues con los rayos también podemos abrir puertas, pues dándole la corriente y todo eso. Y luego volvemos al cuerpo y ya, pues, entramos en la habitación que queremos. Y también hay tres perros en el mapa. Pero son tres perros de fuego, pero son tres cabezas de tres perros. O sea, nosotros estamos en una zona... O sea, digamos, ¿no? Que es el enemigo chungo del mapa. No, es aliado. Es amigo. Ah, vale. Es aliado. Ah, pues bueno, yo pensaba que era chungo. O sea, es aliado entre comillas, porque no nos ataca. Nosotros nos ponemos en una zona del mapa, ¿no? Los zombies vienen hacia nosotros... Y nosotros le pegamos unos tiros en un área y luego el perro sale y se los come, los cadáveres. Entonces, si le damos de comer al perro, pues el perro se va y ya hemos desbloqueado, o sea, le hemos dado de comer a un perro, así hasta tres veces. Entonces, le damos a los tres perros y desbloqueamos un trofeo y un arma que es muy buena, que es un tomahawk. Ah, eso te iba a decir, digo, hay bazocas, porque a mí lo que me gusta es matar pues, a zombies con bazocas. El tomahawk está muy bien porque es un tomahawk que es infinito, no se acaba. Pero, o sea, Tomahawk, es un hacha de combate que... Ah, coño, pues eso que claro, está... Claro, que no es el Tomahawk de... Me ha despistado por completo, entonces... Claro, la terminología militar es lo que tiene, que ya no sabes si estás hablando de hachas de verdad o estás hablando de Tomahawks. Lanzacohetes, ¿no? Claro. Es un lanzacohetes también, ¿no? Hay un lanzacohetes que se llama así, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. Digo, a veces es que ya me he despistado bueno, yo por Tomahawk completo. Es el hacha de combate, digo. Y yo dije, amigo, oye, el hacha de combate, ¿qué hace? Dice, nada, tú, se lo tiras a un enemigo, el hacha es de fuego... Y encima de todo, rebota los demás zombies. Entonces, es un puntazo. Encima de todo, ganas un trofeo al principio cuando lo consigues. Y luego, pues, se nos recarga otra vez y lo podemos lanzar otra vez, así sucesivamente. Y bueno, eso está bastante bien. Alcatraz, trofeo y perros que comen zombies. Sí, sí. Una cosa, Cuando el perro se come los zombies... Desaparece y ya está. Y se mete dentro de la pared. ¿Por qué? ¿Por una mala digestión o...? No sé. Dice ¡au! Y se mete. Y se va. Pero, porque sobre la técnica... o al menos toda la técnica que pueda tener el rollo zombie, si un perro ha comido carne de zombie, ¿no debería convertirse en zombie o, pues no sé, o verse afectado? De hecho, a mí perros zombie, como en otros mapas que hay perros zombie de fuego, no me han salido porque no llegué a lo mejor hasta la ronda 13. De hecho, el mapa entero no lo he visto, me ha faltado solamente una parte. He llegado incluso a estar arriba de la prisión y me he movido mucho. Es que en realidad el mapa es muy lioso, pero es muy amplio. Y lo que pasa es que esto es como Transit, ¿no? Que tienes que estar siempre atento a la oleada. Transit es más, es más tranquilo porque te lo puedes venir. Pero es que en esto hay a lo mejor dos pisos no, y te caen los zombies desde el cielo y dices, ¿por dónde me vienen? Llueven zombies porque vienen desde la planta de arriba y quedan para abajo y un jaleo. Esto uno solo no tiene sentido jugarlo, ¿verdad? No, yo jugué con cuatro y te lo pasas a Tabuti. Y encima tú, mi amigo, sabía jugarlo y dice, ahora te llevas por este sitio, ahora sí. Pues eso te iba a decir cuatro, esto. Pero que sean amigos, ¿no? Pues si te tocan Giri de estos despistados y tal, lo mismo estás más rato sí, ayudándole sí, sí. Que... O mandándole Giri, zombies sí. Para que se los coma que otra cosa, porque si no... Sí, sí, sí. El tema de las armas que me tiene un poco preocupado, ¿qué tal? Aquí hay más armas, está la cosa más generosa, no hay katana, ni mazo, ni nada de esto. No. Está el típico baúl que te aparece un arma aleatoria que tú pagas... Entonces, pues te sale un arma, te puede salir una... Pero son de armas de fuego, ¿no? Sí, sí. Yo es que... Bueno, te puede salir... Una... Te sale un libro, tengo, un Battle Royale. Tengo como un sueño en la película japonesa. En que exista un juego en el que se pueda matar zombies con la escobilla del bate, con un... Se llama The Rising. Con una, The Rising, con una sartén. The Rising. Puede ser, no lo he probado yo. Con la escobilla del bate se puede... Me cago en la puta... The Rising, sí. The Rising 2 es el que te puedo dejar yo en Play. Estoy muy perdido. Pues te va a gustar, pues ¿eh? Está ya amasándose el próximo, ¿no? Para PS4, sí, sí. ¿No? No, para la cosa... PS4 exclusivo de Xbox One. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿por dónde iba? Ah, sí, lo de las armas. Tú abres el baúl y te puede tocar o un Barrett de calibre 50 o una pistola de rayos láser. La láser es la mejor. Ahora, si te toca un cerrojo, el baúl se va a otro lado y tienes que buscarlo otra vez. Pero ya te digo, te puede tocar armas mierda, en plan una pistola, un francotirador, un arma, una ametralladora ligera. Depende, tienes que tener suerte. Y ya, también hay armas en las paredes. O sea, sale el icono del arma y tú la compras. Sí, y sí, la sí, eso sí, eso sí. En el Black Ops anterior sí que lo jugué. He jugado poco a los zombies, pero sí que lo recuerdo. Bueno, el baúl también estaba en el anterior. Además, pero... Recuerdo que se hacía sumamente complicado cuando te quedabas sin munición. Aquí cuando te quedas sin munición, ¿qué haces? Te sale bueno, del cuerpo y se lo va a mandar. Cuando matas unos cuantos zombies, hay veces que te aparece. Para la gente que juega ya 2 horas, pero. Hay veces que te aparece, pues. Munición. O sea, sale un icono de una munición y tú. O sea, vas a por ello y recarga la munición al máximo. O aparece una bomba y hay que matar a los zombies de alrededor. O, por ejemplo, el por 2, que tienes por 2 de puntuación. Cosas de esas. Tienes así como bonus que te van dejando los zombies. Y está bastante bien. Antes me ha parecido escuchar lo de los niveles. ¿Cuántos niveles tiene esto? ¿A cuántos niveles ha llegado? Esto aquí... ¿Cuándo se complica? A ronda 15 o 13, pero es que depende de cuándo se complica. O sea, yo es que soy un paquete en los zombies. Pero a lo mejor el hermano de Salva, mi primo Fernando, aguantaba... Yo he visto que aguantaba solo. En el Black Ops 1 aguantó solo hasta la ronda 42. ¿Cuál es el máximo? Infinito. ¿Infinito? ¿Y cuál es el máximo que una panda de 4 friki haya conseguido? Friki esa, bueno. Sí. Pues a lo mejor mi primo Fer, que le dedicaba muchas horas, y un amigo suyo han llegado hasta la ronda 47, 48. Pero se sabe muy bien el mapa, dicen en esta ronda hacemos esto, ahora nos va a salir esto, venimos por aquí, dejamos a un zombie sin piernas, porque cuando tú matas a todos los zombies, ¿no? Sale la ronda siguiente y te sale un disparate. Claro, pues, este es el último. Sí, uno lo marea y el otro pues carga munición o no sé qué. Hay que saber... Sí, sí, en realidad sí. Es un juego dentro del otro juego. Como bien se decía en el primero, con este pasa igual. Ya te digo que está bastante bien. Este no tiene historia. Según mis amigos, con los otros par de mapas hay historia de los personajes y demás. O sigue la historia de los 4 personajes en otro mapa y cosas así. Pero yo el otro no me lo pillo, no me lo compro. Okay. Bueno, ese es el mapa zombie. Está bastante bien. Muy bien. Luego hay otros 4 mapas multijugador. Que eso lo digo rápidamente. Hay uno que es en Core, que es un escenario de rock que tiene. Pues que está, creo que está en los Estados Unidos. Y podemos subir al escenario, o por debajo del escenario, está el anfiteatro del escenario. Y bueno, el mapa es muy circular y demás, no está mal. Luego hay otro que es el Magma, que es una ciudad japonesa que está inundada por lava. Ha entrado un volcán en erupción y le ha llenado todo de lava. Ese mapa hay básicamente tres caminos, el del medio y el de los lados. El del medio hay un puente que podemos pasar por abajo, por encima del puente, y luego en el de los lados hay un lado que puedes disparar desde el lado hasta el del medio, hasta el puente, que es como un autobús que está en medio de la lava inundado y por las ventanas podemos disparar y flanquear al enemigo. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro que es Vértigo, que es según el juego, es el edificio más alto del mundo, que está en la India. Wow. Y bueno, pues emociones fuertes, ¿eh? Sí. El tiroteo está en la azotea, o sea, estamos en lo alto y podemos entrar dentro del edificio y pegarnos tiros o por fuera, por los alrededores. También es plan, bueno, este cuadrado, rectangular, sí, pero ya te digo que hay tres caminos básicamente, como prácticamente en todos los mapas. La casa en medio, sí. los laterales del edificio. Digamos que es un poco fundamental aprenderse, sí, un poquito el mapa, sí, ¿no? Saber un poco por dónde puede. Y luego, huir. Como los... Yo creo que los de Treyarch estarán un poco cansados. Dicen, bueno, no vamos a pensar en un mapa. Ponemos el Defining Raid de Black Ops 1, le cambiamos el... De puta. Le cambiamos un poco el ambiente y esta vez en vez de ser así en plan jungla, eso siempre lo hacen, ¿no? Ya, pero en vez de ser en jungla es como un estudio de Hollywood, pues, la misma estructura con su torre, con sus cosas características, pintamos las paredes, ponemos otros cuadros y ya, sí, está, ¿no? Cambiamos la cortina. En vez de ser, en vez de haber árboles, pues ahí, pues yo que sé, una casa de un vaquero en plan Hollywood, pero que se ve que es el mismo, sí, que es Finning Rain, sí, es Finning Rain. Encima todos ellos dicen y todo, bueno, dicen el mítico Finning Rain ha llegado, pero esta vez ambientado en Hollywood. Oh. Pues eso. Bueno, hijo de puta. Está bien el mapa está chulo. ¿Precio de estos mapas? 14 pavos. Yo me lo pillé porque tenía. El otro día mirando las torres, como vi de equipo, digo, hostia, tengo aquí dinero, tengo calderilla. Tu colega te digo, ¿en qué me lo...? Tengo calderilla, dice. Por el mapa de zombie, era sobre todo por el modo de test, porque estaba muy chulo. Digo, pues bueno, así tengo de qué hablar también en el programa. Pero digo que el otro no me lo voy a pillar. Paso. Mob of the Dead. Se llama el mapa. Ok. Muy bien. Y ya, pues para terminar, el último juego al que más horas le he dedicado, que me lo he pasado. El último juego de Naruto de esta generación. ¡Oh, a ver, no! Hablé de los dos anteriores. Especialista en Naruto. Este es el tercero. Este es el tercero y el mejor. Este es el mejor, pero sin duda, o sea, es el mejor. O sea, el juegazo. Sí, es un juegazo. La verdad es que es un juegazo, ¿eh? Porque, mira, los otros medios le han dado muy buena nota. Y en Metacritic también. Es que es muy bueno. Tiene la misma sensación que tuvieron los que vieron Teta Folladora volumen 8. Este es el bueno. El último, el mejor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues tiene tres modos. El modo aventura definitiva, el modo libre y el modo online. Las voces pueden ser en japonés o en inglés. Imagino que en japonés ganará más, ¿no? Japonés, efectivamente. La expresión está así chillando. Así cosas así, cuando hace las técnicas. No tiene precio, eso no tiene precio. Bueno, pues mira, el modo aventura se corresponde con la saga Shippuden, porque hay dos sagas, ya, bueno, ya la expliqué. Tras la pelea contra Pain, ahí viene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una Fanta, no te jodas. Pringao. Es una Steinburg negra que ya la estamos, sí, probando aquí en profundidad. Esto ya es análisis profundo. Bueno, pues la aventura es después de Pain. Cuando termina el 2, si juegas al 2, pues cuando termina el 2, pues empieza el 3. Y la trama principal de toda, vale, esta historia es la Cuarta Gran Guerra Ninja. Bueno, spoiler, bueno, pues no es un spoiler, eso, joder, ya está. Es que es lo que hay, o sea... Simplemente estás leyendo la carátula. No, sí, ¿verdad? Sí, comienza la Cuarta Gran Guerra Ninja, y yo lo vi y digo, hostia, es que va a haber guerra al final. Pues bueno, pues nada, pues guerra. A nosotros nos suena a Japón. Ya, sí. Durante la historia podemos luchar con varios personajes, no solo con Naruto, que es protagonista. Por ejemplo, con Sasuke Uchiha, con Kakashi, con Sakura, que son otros personajes. Para la gente que no lo sepa, pues bueno. Pues Sasuke, Kakashi, nunca lo hubiera imaginado. Kakashi es el puto amo, o sea, un poco de respeto. Pues Kakashi eso es el puto amo. Pues eso es que Kakashi. Nunca lo hubiera imaginado, ¿cómo lo va a dejar fuera? En total hay 10 capítulos, normalmente al final de cada uno hay un jefe final, una lucha épica, muy épica, que las luchas son muy, pero que muy, muy, muy épicas. Son batallas importantes donde se podrán realizar acciones ocultas. Para realizarlas, por ejemplo, el juego te aparece un símbolo de una bota, ¿no? Eso quiere decir que tienes que darle al triángulo y a la X, que es embestir al enemigo. Y entonces, cuando lo vas a embestir, el enemigo te hace un ataque o algo así que aparece en realidad en la serie, ¿no? O sea, que son de verdad en la serie. Y te da por también trofeos. Y al final, cuando dañas a un enemigo, hay una parte que no puedes pegarle y que hay una cinemática que tienes que hacer quick time events. Entonces, uh-huh, cuando tú la realizas, va ganando estrellas, y si consigues todas las estrellas hay un factor secreto. Las cinemáticas esas son igual que en la serie, o sea, hacen lo mismo, los personajes dicen las palabras importantes, todo igual, porque por donde yo voy por la serie el juego va más adelantado que yo, porque en España todavía no han subtitulado los capítulos, pero están diciendo lo mismo que el juego. O sea que está todo de puta madre. Y luego va a ser un factor secreto, en plan, si vas a hacer una ulti con, yo que sé, con Naruto, pues ves el pasado o algo que esté relacionado con el personaje con el que estás luchando, si eran amigos, si no eran amigos, cosas así. Está bastante chulo. Como novedad, podemos pelear en tercera persona. Bueno, que en realidad peleamos en tercera persona, pero no sé cómo llamarlo a esto. No sé si os acordáis de Tekken 6, mm-hmm. cuando ibas corriendo con el personaje que te aparecían varios enemigos a la vez y tú les pegabas. Sí. Pues igual. O sea, eso también es como novedad. En el modo historia, llevamos a un personaje y vamos moviéndonos. Y podemos hacer técnicas ocultas, cuerpo a cuerpo y demás. Pero está bastante bien. Mira, ahí tienes una novedad y ya está. Y además, con ese modo te sacas un par de trofeos y está bastante bien. Pero la gran innovación son que en estas batallas épicas puedes elegir dos caminos. O sea, que eso te permite rejugar el juego. Que es el modo leyenda o el modo héroe. Yo me cogí en leyenda, que es el más difícil. Y que creo que eso es lo que pasa en la serie. Y eso te complica más las cosas, ¿eh? Y pues eso, y luego cada vez que te pasas un... ¿Te lo has terminado en modo leyenda ahí? Sí, o sea, el modo final me cago en su puta raza. O sea, el modo leyenda es muy, muy chungo. Es difícil, ¿no? Es difícil. Muy difícil, pero muy, muy difícil. O sea, es muy difícil. Y eso, pues, cuando luchamos también tenemos objetos, ¿no? Y podemos elegir unos objetos que están en el apartado de leyenda o en otro de héroe. Entonces, si elegimos leyenda, pues nos da más puntos para leyenda y menos para héroe y viceversa. Y siempre juego a leyenda. Entonces eso hace que pueda volver a jugar las peleas finales y demás, que las pueda rejugar. Está bastante bien. ¿Qué más? Ah, sí, pues lo mismo del anterior juego, que hay un mundo libre, que puedes ir andando a la villa oculta de la arena o volver a hacer lo que quieras, ¿no? Y hacer misiones secundarias. Yo las misiones secundarias no sí, perderte un poco por el mapa, ¿no? Perderte sí, un poco ahí a ver qué encuentro. Pues eso en cuanto a la aventura. Está bastante bien la aventura. Es más cinemática, no es como, tanto como lo que tienes que andar mucho y para, de aquí para allá como si fueras un mensajero, en este es menos. Pero bastante bien, me ha gustado bastante. Y encima de todo es que las cinemáticas es que dicen lo mismo que en la serie. O sea, yo he visto la serie y hay un momento que es igual. O sea, dicen todo lo importante, lo dicen en el juego. Sí, es para amantes de la saga. Sí, para amantes de la saga, efectivamente. ¿Habrá cuarta parte de esto? Seguro, o sea, sigue la serie, o sea, no termina, o sea, no sé quién me dijo, Querido oyente, si sois de los que decís, ¿por qué Sharin nos tiene que contar tres veces lo de Naruto? No sé quién me lo dijo en el foro, que necesita dos o tres vidas para ver la serie, sí, es verdad, tiene razón. No pasa nada, si Naruto se hace viejo, seguirá su hijo de y hecho, aquí el seguirá otro, el todo. El otro día fui al FNAC y leí el manga, y si en el manga pasa lo mismo que en el anime, me hizo el manga un pedazo de spoiler. O sea, digo, madre mía, vamos a ver, el manga es el producto original. Vale, pues el manga... Me se van hizo... produciendo tomos del manga... Sí, luego sale el anime. Pues me hizo un spoiler ya, muy, metiendo muy... relleno de sí, estos sí. infernales... El relleno es asqueroso, veces. Sí. O sea, vale, sí. No son spoilers. La fuente original es el manga. Léetelo y ya sabes lo que va a pasar. Pues y te ahorras y salvas vida. A ver. Si yo el relleno, a ver, aquí nadie se lo piensa. Yo el relleno me lo he saltado. O sea, yo digo, este relleno fuera. O sea, yo no me trago todos los capítulos. Ni de coña. O sea, no. En Dragon Ball lo hicieron mejor porque los capítulos relleno. De relleno. Bueno. Tenían que ver con la historia principal. Y tenían que ver con Bulma en bikini. Entonces dijimos, venga, no me lo salto. está bien. Los cambiamos a la versión porno. Luego, pues está también el modo libre. Ya hemos acabado con la aventura. El modo libre que jugamos contra los amigos desde tu casa o online o contra la CPU. Y hay submodalidades dentro del modo libre como el entrenamiento, el duelo o torneo. Podemos hacer torneo con los amigos y pues está unos torneillos. Tú te coges a este personaje, yo a este y demás y luchamos. Te coges a los malos, yo me cojo a los buenos. Bueno, sí. Y luego el online. ¿Han nivelado los personajes? Bueno, cada... ¿Hay alguno que esté chetadísimo? El cuarto Hokage está muy, muy dopado. Pero es que el cuarto Hokage está dopado en la serie. O sea, es como decir... Vamos a meter aquí a Son Goku y Naruto y se lo limpia todo. Okay. Entonces Minato va muy dopado. Pero es que hacen las técnicas del juego. Por ejemplo, ese que os estoy contando. Su técnica es que marca con unos sellos, ¿no? En una zona. Y entonces, donde marcas con los sellos, el tío se teletransporta. Entonces la serie lo que hace es, coge un kunai, se lo lanza al enemigo, el kunai tiene un sello, se teletransporta encima del enemigo y le da. Pues aquí también lo puedes hacer, por ejemplo. Uh-huh. Está bien pensado. O yo qué sé, o sabes que tiene los rayos, no sé. Cada uno tiene su tipo, su modalidad. O te puedes transformar en un monstruo, depende del personaje. Si te se transforma en un tiburón en la serie, pues luego cuando te queda poca vida, mantienes el triángulo y te transformas en un tiburón. Y entonces vas muy dopado, pegas muy fuerte, porque te has transportado. Ay, transformado, que diga, perdón. Y es eso. En online, pues en online la conexión, bueno, se puede mejorar, pero tampoco está mal. O sea, para jugar con los amigos y demás en privado está muy bien. Como hemos dicho antes en el Tekken, puedes meter a varios y que uno esté de espectador y luego le toque jugar al rey de la pista. ¿Siempre juegas con amigos o te has pillado alguna partida con algún japo por ahí o algo? Pues, mira, por ejemplo con Pacrae sí que he jugado muchas veces, pero cuando juego online hay mucho pro. O sea, es que realmente este juego juega a la gente que le gusta, o sea, los fanáticos de la serie te cogen y te revientan. O sea, que yo a lo mejor he perdido unas 13 veces y he ganado 2 veces. Y yo me defiendo. Menos mal. Sí, menos mal, sí. Me recuerda a mi experiencia con el Call of Duty online. Era una cosa amargante. Yo de hecho, hay gente que son spammers, hay personajes que eran de lejos, hay uno que se llama Deidara, que tira como bombas de... Es arcilla, explosiva, y le das al cuadrado, y el cuadrado lanza kunai, pues él lanza explosiones, y de lejos te da el cuadrado, y digo, me cago en tu puta raza, déjame jugar. Pues hay muchos spammers también. Y eso, pues online está bastante bien. ¿Qué más decir? Pues que hay 81 personajes. 81. Está muy, muy, muy bien. Sí, sí, hay bastante. Como los Dragon Ball, Budokai, Tenkachi. Los he contado. Sí, 81 personajes. También lo podía haber mirado en internet, Nada, pasa nada. Más 7, pero hay 7 que no puedes cogerlos para la pelea. Son 7 de apoyo. ¿Por qué? Porque puedes esperar 3 contra 3, 1 contra 1, pero con el R1 y el L1 pues llamas a los apoyos. Entonces pues puedes hacer equipo. Y entre los personajes están los 9 Jinchuriki, que no sé si sabéis lo que es los Jinchuriki, pero no voy a decir nada para no hacer spoilers. Los 5 Kages, que son como los que mandan en cada zona. Los Akatsuki, hay por ejemplo también personajes repetidos, 3 Naruto, 3 Sasuke, pues que a lo mejor durante la serie van evolucionando o cambian de ropa o mejoran técnica y demás. Cada uno Lego Batman. Sí, sí, cada uno tiene su técnica oculta. Y además, por ejemplo, sale Kakashi de pequeño y Kakashi de mayor. Y Kakashi de mayor tiene a lo mejor 3 trajes. Porque con un traje tiene rayos, tiene la técnica de Chidori. O con otra llamarse a los perros. Pues así. Tiene técnica. O sea, son todos igual que la serie. Pero cada uno, pues, lo coges a tu gusto. Y es eso. Pues los apoyos están bastante bien. Las peleas son como en el 2. Y han mejorado un poco. Estas más pasivas las peleas. Son más de pensar. El tema de trofeos, logros, todo esto, ¿qué tal? Pues hay algunos difíciles, por ejemplo, el malo final. O sea, hay trofeos en plan. Completa el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí, de modo. Saca historia. Haz un perfect. Saca al rival fuera del ring. O gana online. Una pelea. Pero hay otros, por ejemplo, de la historia que es en plan. Saca un sobresaliente en la pelea, ¿no? En la batalla contra este jefe. Pero saca tú un sobresaliente en la pelea contra el malo final. O contra otro jefe. Otro capítulo, pues es chungo. Pero bueno, sí, está bastante bien. El platino es asequible. Así que nada. ¿Asequible por encima de las 30 horas o por ahí o qué? No, hombre, si se te da bien, menos. Pues esto es todo, Fermín. Muy bien. Viene muy bien de material esta semana. Sí. A continuación, ¿con quién vamos? Con tus 15 segundos de gloria, Fermín. Venga. Señor Fermín, esta cerveza suena diferente. ¿Qué tenemos aquí delante? Pues tenemos una Ale, supongo que británica, ¿no? Una cerveza británica, donde la haya, que es un poquito flojita de graduación, pero tiene una pinta excelente. El Firsty Ferret. Cosas porque trae Ferret. Una recomendación ahí un poco curiosa, ¿no? Sí, bueno, es de estas recomendaciones curiosas que me da vergüenza decir en antena. Y es que resulta que recomiendan que la beban. Dicen que los hombres pueden tomar de 3 a 4 unidades, pero las mujeres de 2 a 3. Pero además pone aquí recomendación médica o algo así, ¿no? Los médicos recomiendan o algo así. Chief Medical Officers. Sí, sí. Recomendación médica que te bebas 3 o 4 al día, las mujeres 2 o 3. Vaya tela. Bueno, pues el Firsty Ferret, una ale de la marca Badger. Cerveza. Vamos a traer rubia, cervezas diferentes. Rubia por excelencia. Tiene una espuma cremosa. Ligeramente cremosa. Sí, sí. La ale hay que tomarla un poquitín más caliente. supuestamente, que las demás, pero vamos, esto está recién sacado del frigorífico. Así que vamos a ver. Buenísima, tiene una pinta. ¿Qué tal está? Algo que nos quieras contar, ¿cómo está la cosa? Pues ¿qué has estado haciendo esta última semana? La verdad que no he progresado mucho porque tengo, a final de mes tengo una mudanza a la vista, me voy a cambiar de piso y bueno, pues me he metido a pintor de brocha gorda, tengo que pintar un poco las habitaciones del piso nuevo, entonces pues he estado ahí un par de ratos jodido, dándole al rodillo y tal, y me ha quitado mucho tiempo, aparte de la de cuidar a mi niño. Pero bueno, he estado jugando un par de temillas interesantes. Voy a empezar casi por el más flojillo porque le he dedicado menos tiempo, pero bueno, un título que bueno, me he decidido a jugarlo sobre todo y a comprarlo cuando estuvo SV aquí hace un par de programas, que nos habló del último Hitman, el Absolution, ¿no? Sí. Y dio la casualidad que en ese mes, me parece que me lo dijiste tú, que había salido de la trilogía en HD por 10 pavos. Por 10 pavos. Y dije, joder, pues por 10 pavos, tres juegos, tal. Me bajé el vídeo, le estuve echando un vistazo y dije, oye, pues ¿por qué no? Me lo pillé y he estado jugando al primero de ellos, que es un juego de 2004, un juego que todavía no sé muy bien por qué no lo jugué yo en PS2, la verdad, porque yo con la cantidad de juegos que le he metido a la PS2, que casi la he quemado como aquel que dice, fue un juego que no había tocado. Y bueno, he estado jugando este primer Hitman de 2004, al creo que se llama Hitman Contracts, ¿no? O Contracts. Y muy bien, un juego bastante entretenido. Sobre todo si te gusta el sigilo. Aquí la clave de este juego, para el que no haya jugado nunca un Hitman, como era mi caso, es el sigilo. Varía mucho si eres un poco kamikaze o si te lo quieres tomar con mucha calma. Si tienes que tener, si eres de los que no tienes mucha paciencia o no te apetece tener mucho rato de tal, no es tu tipo de juego. Pero te puede dar ese abanico de oportunidades de, pues mira, aunque no me apetezca este tramo, pasarlo de sigilo, pues me voy cargando unos cuantos personajes. ¿En qué consiste? Pues normalmente lo que tiene es una serie de misiones, va avanzando de una en una, en las que tienes que pues liquidar a una serie de personajes o hacer una serie de cosas. La primera de ellas, por ejemplo, es escapa del hospital psiquiátrico, ¿no? Escapa del hospital psiquiátrico en el que hay mogollón de locos, mogollón de doctores, de SWAT, ¿no? De policía especializada. Parece etcétera. El juego Manhunt, el de Rockstar, sí, el sí, Manhunt cierto, 2. Cierto, cierto, cierto. Además, la primera fase era un poco así escalofriantes, con los pasillos oscuros, con las celdas de los locos, etcétera, ¿no? Pues aquí más o menos igual. Y bueno, pues lo que se trata, pues eso, es de escapar de ese hospital psiquiátrico y sencillamente las instrucciones que te dan es eso, escapa de la forma que puedas. Pues igual que comentó SV en su momento con el último Hitman, lo que se trata es de ser lo más sigiloso posible para obtener la mayoría de puntos. Decir que yo, por ejemplo, en mi caso, soy bastante kamikaze, es decir, que en cuanto me encontré en un par de aprietos, pues me dediqué a la diplomacia de balas, ¿no? A repartir tiros y a cargarme peña. Yo no sé si me cargué 20 o 30, pero la puntuación fue bastante lamentable en ese sentido. Silencioso, asesino silencioso. Sí, pero es que luego lo volví a intentar en silencioso. Y joder, me detectaron dos o tres veces, me tuve que escapar corriendo sin dar ni un solo tiro y aún así me quitaron un montón de puntuación. Y dije, pues a tomar por culo, digo, si me detectan el que sea me lo liquido y se acabó. He estado jugando un par de misiones más. La siguiente misión, por ejemplo, trata de liquidar a una serie de personajes, a un gordo que supone que es el rey de la carne, a su abogado, etcétera, y encontrar pruebas de una chica. Igualmente, lo que tienes que entrar es un edificio grande, con mucha guardia de seguridad. Te tienes que ir disfrazando, que esta es una de las cosas graciosas de este Hitman, ¿no? De la saga en general, que es liquidar a la peña y usar su ropa. Disfrazarte y hacerte pasar por uno más, ¿no? De la fiesta e intentar, por medio de ese sigilo, liquidar. Puedes aprovechar armas de los que liquidas. Puedes aprovechar también, no sé, jeringuillas y cosas de estas para sedantes y cosas, ¿no? Puedes usar un cable de para ahorcar, etcétera. Es decir, tiene una serie de armas bastante variadas que te pueden hacer, pues eso, cambiar mucho la jugabilidad en función de lo que tú pretendas hacer, ¿no? Me ha parecido bastante difícil por el tema de que enseguida te se dan cuenta de que no eres algo normal. Ya. Si vas corriendo te detectan. Si te ven haciendo cualquier movimiento raro de sacar un arma, cualquier cosa, obviamente te detectan. Que hay un control en la puerta del sitio, llevas las pistolas, no las has tirado por ahí, te detectan. Con lo cual es bastante complicado. Aquí la cosa aparte de sigilo, hay que tener también un grado de estrategia importante. A nivel técnico, porque al ser el primero, ¿cómo lo ve? Hombre, se nota bastante que es un juego de hace, pues eso, 9 años, que son ya muchos años, ¿no? Pero la conversión a mí me ha parecido más o menos lograda. Más o menos se ve más o menos bien. Y los personajes un poquito así amorfos, ¿no? Un poco cuadriculados, tal, pero bueno, ¿cómo es que no te ha dado por meterle mano a Hitman Absolution? Pues porque, como creo que es una saga bastante importante, quería empezar desde el principio. Digo, como no he jugado ninguno, pues digo, por ver un poco la evolución del personaje. Sí que es cierto que ahora que tengo pues estos tres del HD más el último, pues me lo tendré que tomar con calma e ir poco a poco, porque si no sería un empacho tremendo. Es posible que si me paso 2 seguidos no quiera volver a verlo en mi vida. Ya. Yeah. Pero bueno, pues poquito a poco, pues ir pegándole, avanzando. Por supuesto que el tema de los trofeos lo tengo totalmente descartado, porque he visto que entre otras cosas hay que pasarse en el nivel más difícil. Y en el nivel más difícil exige, aparte, ser lo más sigiloso posible durante una serie de misiones, etcétera. He estado mirando una serie de cosas que se hace extremadamente complicado. Con lo cual, imagino que a medida que va... Yo me parece que me he pasado 3-4 mapas. A medida que vaya avanzando en los mapas, la cosa será mucho más complicada. Con lo cual, el tema del platino y trofeo y demás, pues será lo que caiga, lo que salga solo. No los voy a buscar en absoluto. Pero bueno, me parece una opción bastante interesante, sobre todo para aquel que no lo haya jugado. Ya te digo, a mí me sale por 10 pavos, no sé si ahora se puede pillar en formato, porque fue en formato digital, en formato físico no sé si andará por unos 15, una cosa así. Son 3 juegos. 15, lo veo más en torno a 18 de momento. Sí, ¿no? Basándonos en tendencia ahora mismo, pero vamos, esto baja... Sí, porque es que creo que además... En un par de meses está... La trilogía está, creo que salió en febrero, sí, mediados de febrero, sí. Finales de febrero. O sea que a lo mejor cuando pase una serie de meses baja bastante, pero son 3 juegos que te van a dar un montón de horas de juego importante. No paro de decirlo, Fermín, tú estás trilogía HD, esto es el momento también ya de decir, lo sacamos también en Vita. Sí. Porque ahora mismo te dicen 20 pavos, por ejemplo, o 30. Pero lo puedes jugar en la cama o en la playa. Sí, que se pueda, claro, alternar con una y otra plataforma, claro que sí. Sería cojonudo, la verdad. Yo es una de las cosas que no me pillo la Vita todavía y lo veo un defecto muy gordo. Es decir, cuando tengamos que pasar a PS4, ¿cómo van a hacer para alternar una plataforma y otra? Es decir, se supone que va a estar todo más... Más sincronizado. Va a estar todo preparado para Vita. No sé, es una cosa que de momento me preocupa un poco más. Y de hecho, bueno, movidas como a mí, si me dices que eso se puede hacer de verdad, que tú, un juego que te estaba jugando, ponte The Last of Us, que yo quiero jugármelo, pero muchas veces digo, no me quiero quedar en el salón ahí jugando porque Noemí se ha acostado pronto, coño, me voy a la cama... ¿Sabes? Tengo ahí el culete cerca, por lo que sea, la ansiedad de separación me lleva a pegarle un bocado. Y al mismo tiempo, pues yo sigo jugando. Claro. ¿Sabes? Entiendo lo de, no lo juegas en pantalla grande. Pero, coño, la posibilidad de decir, este juego que tengo ahí en la tele, me lo llevo aquí, a la cama. Para mí eso es la hostia, ¿eh? Yo, vamos, creo que ya lo hemos comentado otra vez, pero me parece... ahora mismo que no se puede hacer con la mayoría de los títulos me parece imperdonable, pero además que creo que sería una cosa imprescindible. Es que esto, si Sony lo consiguiera hacer, no, pero el juego sería un palo, remoto, un palo este tremendo, que ya han probado con el God of War, con el ICO y con el Shadow of the Colossus, va intermitente, va raro, no termina de ir, a mí al menos no me va súper fluido, no encaja bien. Ya aquí, bueno, se supone que va a estar todo preparado para que PS4, sí, pues esperemos que sí. Ojalá, vamos, si eso es así, me vuelvo loco. Chapo. ¿Qué más tienes por ahí? Ay, pues he estado jugando una cosa que está de las que yo considero peligrosas. Estos son de los que enganchan y además una cantidad de horas importantes. Estás jugando a un... League of Legends. No, estás jugando a Borderlands 2. Dios, el divorcio se aproxima. Está cercano. Pues lo tenía, no sé si me lo pillé... finales de abril, principio de mayo, por ahí pillé una oferta bastante buena en Zavi y me salió por unos 16, 17 pavos y dije, buah, ahora es la mía. ¿Este fue tu primer platino? El Borderlands 1 fue mi primer platino, efectivamente, wow. Que además lo dieron en el Plus y pues la verdad es que no sé muy bien cómo dije, voy a probar este título que me han dicho que está muy bien. Y al principio recuerdo que la estética cómic de shooter en primera persona y tal no me convenció mucho, pero sí. Recuerdo que en cuanto pasé el nivel 5, 6, 7, etcétera, una serie de niveles que va avanzando, dije, joder, qué guapo está este juego. Hostia, esta arma tal, hostia, esta movilidad tal. Y, te dejaste un tiempo después del platino, porque es un platino que lleva un desgaste muy grande de muchísima hora. Sí. Y ahora aparece Borderlands 2 en tu vida. Pues sí, hombre, ya llevaba tiempo que le tenía bastantes ganas, la verdad. Pero me he estado reservando, sobre todo por el tema de que sé que me va a ocupar mucha hora y por el precio. Porque digo, no me lo voy a comprar a 30 o 35 pavos cuando sé que lo voy a tener ahí en unos meses en la estantería, sin tocar. Ya. Entonces pues dije, mira, ahora que lo he pillado barato, me lo voy a pillar y en cuanto pueda me lo juego. Y la semana pasada, pues tal, dije, mira, ya, lo pillo ya y que sea lo que Dios quiera. Le habré echado más o menos unas 20, 22 horas. ¡Me cago en su puta madre! 20, 22 horas. De un total de 109 misiones que hay, llevaré unas 40 por ahí, con lo cual la cosa va para largo. Uh-huh. De, por ejemplo, para sacar trofeos al nivel más alto que tienes que llegar es al nivel 50. Uh-huh. Yo voy por el nivel 22 creo que es. 22. Y pues la cosa es un universo que engancha, que vamos, que el que no lo haya jugado, a ti te encanta, que tenga el uno por ahí sin tocar del que dieron en el club el año pasado, no sé si en septiembre o en octubre, que lo toque. De hecho, Borderlands 2, de nuestro juego, un poco de la selección del año pasado de los candidatos al Game of the Fucking Year, sí. Este estaba metido, sí, señor. Y no sé si se quedó tercero o cuarto, ¿sabes? Sí, es que yo creo que este juego es uno de los que la gente debería tocar, a no ser que seas totalmente alérgico, ya te digo, a los shooters en primera persona. Pero si te gustan, si más o menos te convencen, este es uno de los que hay que jugar sí o sí. Te quiero hacer una pregunta, y es que el otro día escuché una crítica acerca de este juego, bueno, más que del juego, de sus creadores, ¿no? Que dijeron algo así como que no tienen innovación, que no tienen ni ideas nuevas. ¿Tú crees que este juego, el 2, es como el 1? Hombre, o sea, un copia y pega radical. Si te vas a nivel argumental, no es la hostia, no es la leche, es decir... No, pero no me refiero solamente al nivel argumental, sino la ambientación, los gráficos... Estoy viendo en Twitter cómo respondieron a la crítica. ¿Cómo respondieron? Se abrieron una cerveza. Oh. Y dijeron... Dame perra y dime tonto. Dale. No, hombre, yo creo que con respecto al 1 varía bastante. Por ejemplo, el 1 era mucho de paisaje desértico. Las armas estaban bastante limitadas. Había un abanico importante de armas, pero estaban bastante limitadas. Y aquí, para empezar, el paisaje que tenemos ya es, por ejemplo, helado. Tenemos una serie de paisajes helados, tenemos una serie de paisajes con valles, con cascadas, etcétera. En el 1 había muchos paisajes, muchas zonas de grutas, etcétera. Aquí tenemos menos grutas. ¿Está más poblado lo que es el juego? O sea, ¿hay más población y demás o no? Yo creo, o sea, este juego lo he visto así por encima porque tengo amigos que lo tienen. Sí. Pero me da la sensación de que es lo que tú dices, que el 1 es más en plan de que hay mucho desierto, que hay que no hay muchas casas, y en el otro, cuando iba jugando a un amigo... Tú tienes que tener en cuenta que esto como está ambientado en Pandora, que se supone que es un planeta por ahí, un universo lejano, en el que pues te vas a encontrar una serie de alienígenas, una serie de personajes humanos y alienígenas, ¿no? Una serie de personajes que te vas encontrando pequeños núcleos de digamos, como de colonos. Eso es por lo menos lo que pasaba en el 1 y ahora en el 2, pues también pequeños núcleos de población o pequeñas ciudades en las que te encuentras esos personajes humanos que rara vez suelen ser tus enemigos. Más bien suelen ser... pues eso, o aliados, etcétera. Los que suelen ser enemigos suelen ser o alienígenas, o en este caso en el 2, muchos personajes, digamos, robóticos, ¿no? Y también, pues, aquí el abanico en el 1, por ejemplo, estaban los Skrulls, que eran una especie de animales, no sé, tirando a... te podría decir bestias, ¿no? Una serie de bestias así grandes. Sí. Aquí tenemos... animales bastante más variados, con una especie de arañas que te salen, hormigas gigantes, etcétera. Te salen un abanico bastante más amplio. En el 1 podías viajar por muchos mapas, muchas zonas diversas. Aquí las zonas se amplían, pero muchísimo más. Ya te digo, yo llevaré unas 40 y tantas misiones Y todavía tengo la impresión de no haber descubierto ni la mitad de las localizaciones de los mapas. Con lo cual, a medida que vas avanzando en el juego, pues todo ese horizonte se va ampliando, ¿no? Y la cosa se complica bastante más. ¿Cuáles son los puntos distintivos con respecto al 1? Pues lo primero, las armas. Las armas, nivel de armas, mucho más variado, mucho más enfocado a cada personaje, porque en el 1 teníamos los cuatro personajes, en el 2 los tenemos muy parecidos, los cuatro personajes con sus características principales. A medida que vas avanzando, vas matando o vas completando misiones, vas matando enemigos, vas subiendo puntos de experiencia y vas completando esas características de tus personajes, ¿no? Pues si es en el soldado, pues tienes tu torreta. En el modo Berserker tienes la capacidad de sacar dos armas a la vez, que es una especie de modo furia, ¿no? Sacas dos armas a la vez y te puedes ir liquidando la peña con las dos armas. Hay uno que es, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es un modo en el que te puedes hacer invisible, ir liquidando a la peña de forma invisible. Sale la chica, que es la sirena, que también puede hacer distintas variaciones en el modo de batalla, ¿no? Cada personaje tiene sus cosas. En este sentido, sí son parecidos a alguno. Lo que pasa es que te varían, pues eso, las funciones de ese modo furia que tú puedes ir haciendo en cada uno de ellos. Los puntos de experiencia, el dinero que puedes conseguir y todo esto varía respecto al 1 en el sentido de que son mucho más bajos, mucho más limitados. Lo que hace es que varíe mucho la dificultad del juego. Uh-huh. A mí este me está pareciendo mucho más difícil y ya te digo, me da la impresión de que me va a costar bastante más horas. ¿Jugando si tú solo primero, o con gente? Estoy jugándolo pues a racha. Hay días que me apetece jugar yo solo unas cuantas misiones y hay rachas que lo pongo en partida libre y me meto a jugar con alguien o directamente dejo que la gente se meta a jugar conmigo. Por ejemplo, hay mapas en los que puedes usar vehículos. Pues en el 1 solamente había un tipo de vehículo que tú podías usar, que bien era con cañón o con ametralladora. Pues aquí te puedes usar un vehículo en el que caben cuatro personajes, con lo cual puedes meter a los cuatro que haya contigo jugando la partida e ir completando zonas del mapa con el vehículo, etcétera. Hay una cosa interesante, sobre todo para enfocarlo al modo de los trofeos, que son los desafíos. Los desafíos es un auténtico disparate completar todos los desafíos porque son realizar una serie de opciones con las armas, con los escudos que tienes, con los enemigos que matas, con los vehículos que utilizas. Es decir, tienes que ir completando una serie de cosas. Por ejemplo, con los vehículos, atropella 25 enemigos con las armas, mata 25 enemigos con armas corrosivas, con armas de fuego, con armas eléctricas. Es una panza a trabajar de la hostia. Es una variedad terrible. Con granadas, mata enemigos con granadas de fuego, con granadas eléctricas, con granadas que quitan vida, etcétera, ¿no? Con lo cual, el universo todo eso para un trofeo se de puede, oro. Se puede, efectivamente, un trofeo de oro que en algunos casos te lo dan casi. Pero bueno, te abre un abanico impresionante. Yo imagino que este modo de desafío, pues cuando me termine el juego, como para llegar al nivel 50, al igual que en el 1, tendré que darle otra vuelta, habrá que empezar una nueva partida y seguir. Pues imagino que estos desafíos se quedarán casi, con una vuelta se quedarán casi hechos para darle un pulido y que salgan los que falten. Pero vamos, el juego es una pasada. Bueno, genial. Te veo contento. Para todos aquellos que lo tengan y que no lo hayan tocado, por lo menos el 1, empezar por ese. Dos cosas. A ver, los gráficos. ¿Has notado cambios? ¿Gordo? Gordo no. No, la verdad es que no. Estética cómic, muy parecida al primero, que al principio se hace un poco rara, ¿no? Porque está uno acostumbrado a un tipo de gráfico muy definido, ya con mucha calidad, tal, y lo al principio de menos, sale un poco raro. ¿Lo pero echabas de menos, habiendo estado ya ahí y con el cariño que le tienes? Un poco sí, la verdad. Un poco cuando vi la presentación del juego, que salen los personajes, etcétera, pues hombre, me dio ahí como un puntillo de alegría importante. ¿Y qué más te iba a decir yo? ¿Este juego es mejor para hacerlo con gente o solo? Mejor con gente. Ahí, eso es una de las cosas que quería comentar. Muy pues el tema cooperativo yo diría que es fundamental. Es fundamental, pero como bien te he dicho antes, hay misiones que te apetece jugar solo, porque son misiones a lo mejor un poco ratoneras, en las que tienes que ir a buscar una serie de cosas y te pones a jugar con gente en cooperativo y cada uno va a su puto rollo. Porque claro, el cooperativo, si tú estás en un mapa más o menos pequeño, la gente le apetece salirse del mapa y están todo el rato dándole al botón de salir del mapa que te joden un poco la partida. Pero sí que es cierto que si tú consigues jugar al menos con un amigo conocido o incluso con alguien que aunque sea, no sé, desconocido, guiri, etcétera, que más o menos te pueda entender con él, que te vaya siguiendo un rollo con las misiones que tú vas haciendo, es genial. La segunda cosa que quería preguntarte, ¿va a ir a por el platino? Lo voy a intentar, lo que pasa es que este platino tiene pinta de irse para largo. Yo he mirado ya por ahí en alguna guía, lo que pone en torno a 80 horas. El vaya anterior, el del 1, me salió por unas 40. Es decir, pues bueno, pues estoy poco a poco le iré dando y tranquilamente. ¿Te planteas la posibilidad de pillarte alguno de los extensos y variados DLCs que tienen? Sí, si salen bien de precio, en cuanto hagan alguna pequeña rebaja. De eso típico que dicen, venga, de 10 lo bajamos a, sí, a 5. Sí, sí, sí, o el pase online a 10. Sí, no, bueno, lo de pase online en este caso no, pero vamos, que si sale algún DLC... El pase online, el pase de temporada. Ese, el sí. Season Pass. Además, hace poco creo que salió un pack nuevo, no sé si llevaba algo así. Creo que sí, que hace poco, un par de semanas. Y, hombre, estaría genial, porque ya te digo, si ya de por sí el universo es grande, te abren aún más las posibilidades. Lo que pasa... Cada uno de los DLC suele ser en torno a entre 10 y 15 horas. Claro, es que te puede abrir la oportunidad es mucho más y te puede absorber mucho más tiempo, con lo cual lo peligroso... Cuando tengas dos hijos... Uf, jodidísimo. Jodidísimo. Pero bueno, lo de, por ejemplo, jugar en cooperativo, lo interesante también es que a medida que más jugadores se van sumando a la partida, el nivel de los enemigos se vuelve más jodido. Pero más jodido, que hay veces que le vacía... Eso es una constante en Borderlands. Sí, pero le vacía un cargador y dices, joder, no le he hecho nada cuando antes con este arma me liquidaba un tío en un momento. Sigue estando la magia esa de Borderlands, de que están los enemigos que están más o menos a tu nivel, pero siempre están los típicos 3-4 cabrones que están por encima. Sí, que sí, sí. Cada vez que te asomas a ellos y te estornudan, efectivamente, sale volando. Eso es un detalle a tener siempre en cuenta antes de iniciar una misión. Cuando tú vas a iniciar una misión, en el menú que tienes, las distintas misiones que puedes acceder, te dicen el nivel de dificultad. Algunas te va a poner dificultad trivial y te puede costar un poco de dificultad. Hay veces que te engañan un poco. Pero cuando te pone dificultad difícil o imposible, pues no te acerques. Ahí lo que tienes que hacer es ir completando otras misiones hasta que subas de nivel... Porque en el momento que te aparece un enemigo en esa dificultad, o difícil o imposible, no, es que no lo puedes matar. Es totalmente, vamos, que no te lleva a ningún lado. Te va a liquidar un montón de veces, cada vez que te liquidan te van a quitar dinero, vas a perder un montón de munición, etcétera, con lo cual es una pérdida de tiempo importante. Aquí esa variedad de dificultad, ya te digo, la he visto bastante más desarrollada que en el primero. Te veo contento con este Borderlands. Muy chulo, ya te digo yo. Para lo que llevo, que yo creo que no llega ni a la mitad, me está gustando mucho. Yo sabía que me iba a atrapar mucho porque el primero me pareció soberbio. Me pareció soberbio. ¿Alguna cosilla más que quieras declarar? No, pues si acaso comentarte un poco más acerca de los trofeos. Sí. Pues no sé, aparte de los del modo historia que vamos completando misiones, pues ya te digo, teníamos ese trofeo de oro, tenemos otros relacionados con completar los distintos mapas, con lo cual lo que nos van a obligar es a recorrerte los mapas de punta a punta y descubrir las distintas zonas, por las que también te dan, es una pequeña chorrada, ¿no? Pero te dan puntos de experiencia por descubrir esas pequeñas zonas de los mapas. Y bueno, trofeos, por ejemplo, online solamente hay uno, que es cura a uno de tus amigos, de los que tú estés jugando. Solo uno, fíjate, sí. En un juego tan... Pues bueno, tiene que ser amigo tuyo, de tu lista de amigos. Ok. Pero vamos, por lo general... Lo que sí va enfocado es a que te vayas muy a lo largo para sacar el platino. Muy a echarle muchas horas porque hay que completar con cada uno de los personajes, llegar hasta cierto nivel para poder usar sus habilidades. Cierto nivel que puede ser nivel 25, nivel 30... Y ya te digo, voy ahora mismo por el nivel 22, llevo 20 horas. Cuando Dave Lord y SV estuvieron aquí comentando un poco sobre el juego, hablaron de las llaves y de esos códigos mágicos que tú metías y salían armas exclusivas. ¿Tú has entrado en esa dinámica o de momento te atraes? En el 2 no he probado nada de esto. En el 1 sí que es cierto que me encontré, por lo menos una vez me encontré con un guiri que repartía escudos infinitos y repartía armas brutales. Pero que además que el tío paró y empezó a soltar allí una serie de cosas que parecía aquello que llovía, y recuerdo que cogí un montón de escudos infinitos. Soy Dios, soy caramba. Que sí, sí, por cierto, eso que vamos, que si alguien quiere jugar al 1 y quiere un escudo infinito o lo que sea, pues que me lo diga, que vamos, o sin escudo infinito echamos una mano donde haga falta. Pero que, sin embargo, aquí en el 2 de momento no he visto nada parecido. Sí que he jugado con gente que lleva armas muy buenas, pero así avances importantes de momento no he descubierto ninguno. Sé que las armas, por ejemplo, funcionan en escalas de color. Las armas moradas son las mejores, las más fuertes, según tengo entendido. Uh-huh. Armas moradas tengo unas cuantas, pero de momento no son muy determinantes. Pero es que también había algunas armas que eran como muy raras, muy infrecuentes. Sí. Tengo entendido que hay armas, no sé si mitológicas o algo así, pero de momento ya te digo, no he visto ninguna. Esto habrá que seguir buscando. Si esto es un poco en plan carroñero... Cuando tengas tu platino, seguro que nos puedes dar una tesis doctoral sobre poco a ello. Poco. Hombre, no le voy a dedicar exclusividad en las próximas semanas, pero le iré echando ahora un par de horicas por allí, otro por allí. Cuéntame algo sobre Thirsty Ferret, esta ale que nos estamos bebiendo. Bastante aceptable, la verdad. Para solo tener 4,4 grados está bastante buena. Mira, dicen que tiene un pequeñas pistas de aroma de naranjas de Sevilla. Cágate. Bueno, sí, hombre, un pequeño, pero más bien le diría yo por el tema del amargor. Dada cierto amargor parecido a la naranja. Pero el amargor es muy típico de la ale y sin embargo esta ale no es tan dura como otra. Sí, sí, sí. Cuando vas a Inglaterra y empiezas a comprarte ale en el supermercado, luego dices, hostia. No, aparte, yo también creo que una de las características de la ale es el tema de que tiene muy poco gas. Esta, por ejemplo, a nivel de gas, se asemeja bastante a lo que bebemos aquí en España. Sí, o sea, que no es que algunas dan la sensación de que estás bebiendo agua. Que, hombre, para algunos sería lo ideal en cerveza, pero mola que tenga un poco de carbónico, hay un poco de gas para... Por lo menos que cuando lo estés saboreando te deje una sensación en la lengua, ¿no? Vamos a reservar energía. Sí, sí. Para el DLC. Algo más comentaré después. Fermín, si te parece... Pues nada. ¿De música quieres declarar alguna cosa? Nada, cero. Estamos como siempre. A ver, Pablo, vamos con tus 15 segundos de gloria. ¿Qué nos tienes preparado? Pues mira, tengo preparado... Voy a beber un poquito más de Steinburg Dark. Tengo tres juegos así un poquito más menores. Y luego me he pasado un retail importante. Lo que pasa es que el retail importante lo hemos comentado ya muchas veces en el programa. Entonces, debo decir que me he pasado el Tomb Raider... Ah, vale, sí. Pues bueno, empieza por... comento un momento rápido. Decir que me ha gustado. El Tomb Raider posiblemente que más me ha gustado. Me ha gustado cómo profundizan en el personaje, en la psicología y en esos orígenes de la Lara Croft que descubrimos después. Que paradójicamente esta me parece mucho más interesante que la otra. Sí, eso es verdad. No es que el personaje me parezca una maravilla, porque es muy sencillo. Y es curioso porque al principio te la venden como una chica normal. Oh, soy una chica normal. A ver, sí. Una chica normal no se va por ahí de arqueóloga a excursiones súper chulas al Triángulo del Dragón, para empezar. Y luego, una cosa curiosa es que en este juego las circunstancias empujan a que esta chica, esta arqueóloga, acabe convertida en la heroína que todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces, esa evolución, esa transición de un personaje a otro, es lo que vamos a vivir aquí en primera mano y está bien. Es una historia divertida, podría ser perfectamente una película... Te iba a decir palomitera, pero... Palomitera, pero interesante, porque yo la he jugado... Este juego lo he jugado mientras que la señora Flow corregía exámenes y muchas veces se paraba un momento y quería saber qué iba a pasar. Porque está bien llevado, la historia está bien contada, es todo predecible, es todo... Sí. Intuyes por dónde va a ir, pero está bien narrado. Bien organizado. Luego, lo que es la jugabilidad, dio la transición de lo que es la fórmula de puzzle y de subir, bajar, exploración de los Tomb Raider a una cosa que se ha dicho hasta la saciedad, y es cierta, a un giro más a lo Uncharted. Sí. Giro que además, especialmente en las fases finales, ya resulta absolutamente evidente y no hay nada que ocultar. Ya, eso está claro. Eso no es nada malo, una evolución que todo el mundo conocemos, que la saga de Nathan Drake se basó en Tomb Raider y Tomb Raider no hace nada malo basándose ahora en esto. Construyendo, como he dicho, un personaje divertido. Los secundarios de la aventura no es que sean la bomba, no me parecen muy seductores. Pero está bastante bien. O sea, la personalidad de los personajes a mí me gusta. Al menos, ahí está. Ahí están. Son muy convencionales, muy secundarios, ¿no? A lo que iba yo, centrándonos en la figura de Lara. La historia, lo que decía, es una chica que las circunstancias han llevado a que se convierta en una heroína. Pero en ese proceso tiene que hacer una serie de tareas que además nosotros vamos viendo. Vamos viendo incluso cuál es la primera persona a la que mata. ¿Mm? Y de repente dice, hostia, este es el primer tío que seguramente ha matado en su vida. O sea, que esto sería un previo a los otros... Es un previo total a todos los Tomb Raider. Entonces, esa transición es curiosa, pero también es curioso que al final de la aventura han matado a más de 200 o 300 personas. Es verdad, sí. Que dice, me cago en la puta. Al final, o sea, sí, aquí ni tanto ni tan... Pero bueno... Como icono sexual, está más buena Lara ahora que... Antes esta Lara ahora, es una chica atlética, que está muy buena, sigue estando muy buena. Posiblemente está más buena ahora, o al menos personalmente a mí me atrae más... Porque no deja de ser una chavalilla de unos 23 años o así. Sí, pero la cara le cambia. O sea, si te fijas mal, los ojos los tiene un poco más achinados. Tiene un poco, parece que como si tuvieran pecas. No es perfecta, pero... no es perfecta. Tú lo puedes ver, pero bueno, ya quisieras tú follártela. Es lo típico. Digo, ¿tú ves factible aquí una versión porno? O... A ver, de Tomb Raider seguramente, si nos ponemos a buscar ahora, habría versiones porno, seguro. Pero bueno... Lo que es la aventura está bien contada. Y de hecho, como te muestran su lado más vulnerable, tú ya no la percibes solamente como el icono sexual, ese vacío que era cuando salió en Sega Saturn al principio, o cuando salió luego en Play. ¿Sabes? La típica Lara esa de tetas triangulares y gigantes. Camiseta pegada y pantalón. No, pegado. Aquí la ves más como una chica. Una chica que... Pantalones largos. Que tiene que hacer lleva pantalón una serie de cosas que no le gustarían. Sí, si me acuerdo más, si lleva pantalón largo. Pero también lo lleva corto. Ah, bueno, eso ya no me acuerdo. Bueno, la cosa es que de repente una tía que se supone que era normal hace aquí unas acciones y unas proezas que yo estaba todo el rato diciendo, mira, ya, si nos ponen a ti y a mí a escalar ese muro, no hacemos lo que hace esta. Eso también lo pensé, yo digo, esta universitaria poco, pero bueno. Pero, vamos, o sea, ya me gustaría a mí encontrarme una universitaria que haga eso. De fantasía va bien, ¿no? La cosa. Sí, pero bueno. Pero, a ver, es un videojuego, suspensión de la incredulidad, es lo que es. A nivel visual está bien. Es un juego, no te sientes defraudado en ningún momento, porque es continuista con determinados aspectos de lo que es el universo Tomb Raider a nivel artístico, pero sin embargo a nivel jugable y el diseño de escenario es muchísimo más moderno, más progresista y tecnológicamente está bien adecuado a las máquinas que hay, máquinas que ya tienen muchos años, pero que tú lo ves y tienes la sensación de lo que estoy viendo, esta isla paradisíaca, esta isla en este entorno tan exótico, me agrada verla, es un juego que se juega en tercera persona, como los Tomb Raider, pero en el que de vez en cuando sienten la necesidad de decir, vamos a girar la cámara, vamos a ver qué hay ahí, vamos a ver dónde estamos. Y momento épico que recompensan al jugador que haga eso, ya sea con el típico rayito de sol, que no deja de ser efectismo total, pero que funciona. Entonces, es un juego que funciona. Es un juego, además, cuya historia yo lo he jugado arrasando. Y reconozco que lo he jugado arrasando, que no me he parado en nada. Que, de hecho, en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es he comentado frecuentemente que estaba deseando pasármelo, pero por una coyuntura terrible. Esto lo cogí un sábado y el lunes me llegó The Last of Us. Y claro, pero no quería dejar este juego abandonado porque las 6-7 horas que jugué hasta que me llegó The Last of Us reconocía que me lo estaba pasando muy bien y que era un gran juego. Entonces le he metido tralla brutal, me lo he pasado. De hecho, SV dijo que él, tomándose su tiempo, disfrutándolo y tal, se sacó el 80%+ del juego, porque el juego no consiste exclusivamente en coger los tesoros que hay, o sea, perdón, no quiere decir, no es solamente pasarte los capítulos, sino lo que es spoileado. También es coger tesoro, no, coger reliquias. Tumbas tampoco que sea un spoiler. No, no, lo he spoileado porque me he adelantado yo por culpa de la cerveza, vamos. La negra. Pero el rollo es que yo he arrasado, me lo he pasado al 67% arrasando y sin pararme en nada. Te lo ha pasado difícil, ¿no? Que difícil es como si fuera fácil, normal. O sea, tampoco. A ver, el juego es verdad que no es muy difícil. Casual, o sea. Tiene momentos puntuales en los que tienes que saber lo que haces, pero como en cualquier juego de tiroteo. Tiene. Decir, el final me ha parecido ligeramente anticlimático, esperaba un pelín más, pero tampoco. Pero es lo que es. Sí, ¿qué es? Y es que este juego es una transición entre la vida de una chica y la mujer que se convirtió en Lara Croft. Sí, es que en realidad. Ese proceso. Uh-huh. Está bien contado, está chulo, y esto pillado barato, esto pillado a 20 pavos, me parece imprescindible. Yo ya lo dije, que no sé si estará de acuerdo conmigo, que lo mejor del juego es cómo está organizado y que nunca te aburres. O sea, siempre tiene. No, al final tiene una parte en la que te paseas mucho. Creo que ya sé cuál es la que dice. Hay una parte en la que te paseas bastante. Pero lo que es el juego, es verdad que no te aburre. De vez en cuando te meten algún puzzle mínimo. Está ese del ascensor. O hay un momento en el que tienes que utilizar una grúa dentro de un barco para poder ayudar a un compañero. Bueno, son puzzles mínimos que hay que calentarse la cabeza, pero que no es nada grave. Y lo dicho, de salida no me lo pillaría. Pero reconozco también que es uno de esos juegos que dan mucho valor por lo que plantean. Porque la historia no será muy larga, pero tú puedes entretenerte después en ir buscando por esos mapeados las reliquias, los tesoros. Sí, que el nivel aventurero y el nivel. El nivel aventurero. A veces está. Laberíntico y tal, que podíamos encontrar en los otros, este lo trae también. Mucho más atenuado. Pero está. Y la búsqueda esa, eso está ahí. Y además incorpora una cosa que para mí me parece muy positiva, muy contemporánea, que es la mejora del personaje. Tú, cada cosa que haces, cada tiro que pegas, cada enemigo que te carga y cómo te lo carga, y si es a la cabeza, a donde sea, al cuerpo, si mata a un pajarillo, ¿qué pasa? Todo eso te da puntos de experiencia. Puntos de experiencia que después, si llega al nivel adecuado, te permiten mejorar tu personaje. Ajá. Y es una variable que mola porque no solo lo puedes mejorar a nivel de supervivencia, sino también a nivel de acción o combate cuerpo a cuerpo. Y es que a la hora de la verdad este es un juego en el que sí que te traslada la sensación de supervivencia. De tú estás aquí sola y como no te pongas las pilas vas a morir. Por mi parte, tarde o temprano, os recomiendo jugarlo. Sí, ya sea arrasando, sin arrasar, pero bueno. Hombre, tal y como está el plus, veremos a ver si nos cae. Porque más yo lo he dicho en más de una ocasión que. Yo es que me siento ya agobiado por el que plus. Lo veo, que lo veo. Este mes lo del plus nos está dando. Hombre, yo creo que al final de año. Cuando saca la Play 4, puede ser que no explote la Play 3. Yo lo dije cuando estuviste hablando del juego. Mirad todos los títulos de Square Enix, de Deus Ex, ha salido, Hitman, ha salido. Ah, vale. Este va a salir. Seguro. Finales de verano. Yo lo dije para septiembre, octubre. Y invierno. Cuando esté la cosa de Play 4, dice, pues mira, para que veas que Play 3 está montado. El año pasado, en septiembre, pegaron un buen latigazo, sacaron un título. Pero muy si bueno. No hacen más que meternos pollazos en la cabeza. Y ahora ya lo ya, y este mes, pollazo rosa enseguida. Y con Saints Row de Zen. Bueno, en fin. Chicos, seguimos. Sigue la fiesta maravillosa. A ver, ¿qué más tienes? Pues mira, tengo una cosita que ya he comentado alguna vez en el programa, bueno, una vez, que se llama Triple Town. A ver. Es un juego que he estado rejugando unas 3-4 orillas en su versión de Steam. Lo comenté porque era un juego gratuito para teléfonos móviles y tablets y demás. Y resulta que en Amazon tienen una tienda. Una tienda en la que venden juegos para PC en descarga digital. Y han hecho ofertas buenísimas. Además resulta que en relaciones públicas de esa página se pasan mucho por los foros de Chipas Gamer. Una página que destinada a hablar sobre oferta. Grandes ofertas que van surgiendo. Tiene ahí un servicio de alerta de juegos que bajan de precio y demás. Cuidado. Toma ya. Y incluso en los foros participa activamente el tío que pone las ofertas de descargas digitales cada semana, que se llama Tony. Bueno, pues el Tony este dijo que iban a abrir una sección de juegos indie en Amazon y aceptaba que la gente le sugiriese bundles, paquetitos de juego, para ponerlos baratos. Entonces, en esa primera semana, en esos primeros días de la tienda de juegos indie de Amazon, el tipo este puso varios packs que llamaron los CAG Appreciation Bundle, que son Chipas Gamer Appreciation Bundle. Eran además unos bundles en los que todo el dinero que se sacase lo iban a donar a los desarrolladores. Solo lo querían esas primeras ofertas para ponerse en el mapa como, hey, que nosotros vendemos juego indie y todos los que tengan clave de Steam también te va incluida. Aunque nos lo compren en Amazon, pero tú ya sabes que en este paquete que has pagado 10 pavos, 7,60 euros aquí en Europa, te lleva tus 5 claves de Steam. Bueno, entonces, pues yo me compré uno de estos bundles. Uno que llevaba títulos indie, que a lo mejor no suenan de nada, pero bueno. Llevaba Mars War Log, Afterfall Insanity, Strike Suite Zero, cosas muy recientes. Además te incluían el código de un juego que salió en el bazar de Xbox, que es The Mau. Y metieron este Triple Town, que yo lo jugué en su día en el tablet. Bueno, Triple Town es un juego de puzzle. De puzzle mezclado con microgestión. Es un juego de ingenio en el que tú tienes que crear la mayor ciudad posible. Tienes como una especie de cuadrilla en la que puedes ir colocando cosas. Entonces, para ir colocando cosas, eso es como la capital de un imperio. Y ese imperio se puede expandir. Entonces, tú mandas desde esa capital unos barquitos. Entonces, cada vez que mandas un barquito a una zona, es un nivel del juego. En ese nivel te aparece como un escenario salvaje. Sería como la típica matriz esa de cuadritos, solo que los cuadritos están un poco más difuminados. Pero siguen estando ahí. En cada cuadrito hay algo. Algo que puede ser un matorral, un arbusto, un árbol. Y esto va de, como se llama Triple Town, de unir de tres en tres. Entonces tienes que juntar, pues, tres arbustitos. Tres arbustos se convierten en un árbol. Tres árboles se convierten en una casa. Tres casas se convierten en una catedral. Tres catedrales se convierten en una catedral más grande. Y así. Entonces, básicamente, esto va de que de forma aleatoria te van saliendo cosas y tú tienes que ir siempre, porque es un espacio muy limitado, siempre tienes que ir colocando estas cositas que te salen en una zona en la que haya muchas, vamos, o hagas tres en raya o haya bastantes probabilidades de hacer tres en raya. Estas pantallas se resuelven en unos, depende de si eres bueno o malo, pero entre 5 y 15 minutos. Por lo que dice, el terreno es plano siempre, aquí no hay desniveles. Es terreno plano, efectivamente. Se trata de descubrir. Generalmente te van mostrando como una cosa, un área que tú estás civilizando. Ajá. Por hacer la analogía, porque en realidad son puzzles, todos muy básicos, con gráficos muy cartoon y minimalistas, ¿no? De forma aleatoria, de vez en cuando te van saliendo peligros, enemigos. Aquí son unos ositos adorables que parecen osos de peluche gigantes, que son maravillosos y que atormentan a los habitantes de esa zona. Lo único que hacen es que ocupan espacio. Y si tú, el espacio, estamos hablando de que tiene 100 casillas para colocarlo todo, y el flujo de ir agotando esas casillas es muy rápido. Si tú tienes ositos dando vueltas y en cada turno, cada vez que tú colocas algo, esos osos se mueven, tienes que ir siempre calculando que esos cabrones no te jodan las tres en raya que hacen, ¿no? Entonces, es un juego básicamente de ir planificando eso. ¿Qué pasa? Que si tú aíslas a todos los osos en una zona, es decir, tienes un hueco y ahí ya solo caben osos, los osos desaparecen y se convierten en algo, en una iglesia. Yo te iba a preguntar, tío, si juntas tres osos pasa algo. Claro, claro que si juntas tres osos no, Pero si aíslas en un espacio en blanco donde no hay nada y lo llenas con de tres osos o más para arriba, haces un combo y te da un montón de puntos, ¿no? Ajá. La cosa es que lo que tú estás haciendo cada vez que lo haces te da puntos. Y esos puntos, según la entidad que tengan, según lo que vayas consiguiendo, hacen que tengas pues una ciudad de mayor empaque o de menor empaque. Al final, ¿cómo se acaba una partida? ¿Cómo se acaba un nivel? Cuando ya no te queda espacio. Cuando ya se te ha acabado, sí, ¿no? Consigue el máximo de puntos, sí, por así decirlo, ¿no? Es decir, que aparte de los osos puñeteros estos, hay unos osos que son osos ninja, que se van teletransportando por el escenario. Dios. Y entonces ya no los puedes dejar aislados en una zona, sino que además se van teletransportando. Pero solamente ocupan espacios vacíos del mapa. Sí. Ellos no se te meten en la ciudad, sí, ¿no? Ellos no te joden la construcción ni nada de eso, ¿no? En realidad, claro, es simplemente que te ocupan espacio. Si esto no deja de ser un juego de puzzle estratégico. Ya, ya, ya. El rollo es que tú, cada vez que has terminado, y según lo que hayas hecho, y según cómo lo hayas hecho, por ejemplo, dices, pues mira, aquí tenía 12 huecos en blanco, lo he aislado por arbusto, y aquí he ido colocando a todos los osos. Me he cargado a 12 osos de golpe. Me han dado un regalo. Todos esos regalos y los puntos que tú has sacado los puedes llevar como a la capital esa que yo había dicho al principio, ¿no? La capital del imperio. Y ahí empiezas a construir una ciudad. Una ciudad que a lo mejor tiene granjas, tiene fábricas de minerales y, igual que en la filosofía del juego, si tú colocas 3, eso sube. La paranoia de esto es que incluso en un nivel normal, casas normales y casas, iglesias, mansiones, pueden acabar siendo mansiones voladoras maravillosas. Si eres muy bueno. Ya, hombre, yo no sé. Me recuerda a lo que pasa, claro, yo hace muchos años ya que lo jugué a la saga Sin City. Yo recuerdo cuando jugué Sin City el primero, el Sin City 2000, el Sin City 3000. Tu control. Cuarto, también lo jugué. Sí. Es decir, pues, le dará un poco un guiño, ¿no? Un aire. Tu control en un Sin City es mayor. Aquí solamente hace... Sí, pues en Sin City gestionaba hasta los impuestos, recuerdo. Claro, que... no. Aquí no hacen nada de eso. Aquí simplemente tú, cada vez que dices, quiero expandir mi ciudad, dice, a ver, ¿dónde quieres ir? ¿A una zona con mucho oso o con poco oso? ¿A una zona con lago o sin lago? Y a una zona sin osos por completo. Entonces tú eliges. Entonces, es según lo que tú quieras jugar en ese momento. Tú juegas con el ratón y colocas y listo. Es muy rápido, en realidad es muy divertido, porque es un puzzle en el que es finito. Y va a ser tan finito como tú te organices, que sea. Eso te quería preguntar, digo, ¿qué cantidad de niveles podemos jugar aquí? Los que quieras. Si es que esto, el objetivo es... En función de lo que tú te organices... Tú, conforme vas pasando niveles, vas consiguiendo unas cantidades de dinero. Y luego ese dinero, a ti te han matado una pantalla, pues se acabó. No es que te hayan matado, es que has terminado de construir esa ciudad con su idiosincrasia. Que es que te han matado pronto, o después, o antes, o cuando sea. El rollo ahí es que ese dinero luego lo puedes utilizar para ir a la capital. Y entonces en la capital dices, oh, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Quieres comprar una fábrica y unirla a estas dos que tienes y hacer una un poquito más importante? ¿Quieres ampliar el terreno de la ciudad? Entonces, esto va de hacer la ciudad más grande posible. Pero de un esquema sencillo, mecánico, pero en el que hay que organizarse porque no se parece a otros juegos de puzzles que haya. Decir que el título, hombre, a mí me lo pone, esto me lo he comprado a 7 pavos con 60, pero es que llevaba 4 juegos más y este era el juego menor. Hostia. Entonces digo, oye, pues... Y además, como era un juego que yo tenía cariño, es lo típico que te instalas todos los demás, pero dices, vamos a probar a ver cómo se ve este aquí. Sí, ya, este que ya lo conozco, que ya sí, tal. Como ya. Estoy en casa, ¿no? 4 horas más tarde, pues cada vez que llamo es el juego que tengo para llamar a mis padres. Me pongo ahí a hablar con ellos un rato, ah, sí, cómo ha ido el día, no sé qué, y yo mientras, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Y hay veces que desconecto y... Y digo, mierda, estaba demasiado metido en el juego. Si mi padre me viera ahora mismo lo que estoy haciendo, me pegaría un garrotazo. Es un juego, además, que lleva 10 logros. 10 logros que tampoco están muy pendientes de esos logros. Porque los logros de Steam es que no cuentan. No son de verdad. Eso es. No son de verdad. Mentira. Esto es son nada. Sí, totalmente. Pero como es tan sencillo y es tan adorable este juego, a mí me encanta. Luego, además, me ha permitido entrar en contacto con una movida que han metido en Steam, que es el sistema de cartas coleccionables. Y es que por jugar en Steam te dicen, oh, has ganado un nuevo ítem en tu inventario. Son cartas, como tarjetas, como los sobres de cromo, y tú puedes o coleccionarlas para decir, oh, aquí están en mi inventario, muertas de asco, o puedes incluso ponerlas a la venta para que otros jugadores las compren. El valor suele estar en torno a un pavo. Yo ahora he puesto las 5 que he sacado aquí de momento a la venta, no me han comprado ninguna. La gente es más lista de lo que yo pensaba. Pero bueno, Triple Town está chulo. Vamos a pasar ahora al siguiente juego, que se llama Driver Renegade. Madre mía, no me digas. ¿Tú sabes lo que es Driver Renegade? Pues es uno de la saga Driver, ¿no? Sí. Larga ya, porque ya esto empezó en Play 1 y todavía sigue por ahí. Esto, efectivamente, los Driver que tú lo has jugado, yo, ¿verdad? Los de Play creo que los he jugado todos. Bien, y además también te has jugado el último de Play 3, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a contar un poco cómo veo la cosa. Los Driver salieron en PlayStation y en su día fueron la bomba, ¿no? Porque te planteaban como una jugabilidad de conducción muy divertida, que en el 98 eso era la hostia. No existía GTA como lo conocemos, sino existía un GTA cenital. Entonces, esto en ese momento era un juego de Infogrames, no era de Ubisoft todavía como ahora, y esas carreras, esas persecuciones frente a mafiosos 3D, vibrantes, salvajes, eso no lo teníamos en ningún otro sistema y no había GTA que hubiese dado un paso adelante todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esos dos juegos, Driver y Driver 2, en su día, en PlayStation 1, fueron la bomba. Fueron espectaculares. Eran una locura. Eso era un juego que te tenías que comprar si tenías una Play 1, ¿no? Pero llegó la Play 2 y llegó GTA 3. San Andrés. Empezamos por GTA 3. Un juego que fue un hito histórico. Nunca había habido un juego igual. Fue un paso adelante porque ya no solo iban montados en coche, sino que ahora te podías bajar de esos coches, podías irte al de enfrente, podías interactuar arriba, abajo, subirte por la arquitectura. No va a ser esto una tesis doctoral de GTA, ni mucho menos, pero sí que hay que decir que Driver se quedó atrás. Y nunca fue capaz de adaptarse después a las diferentes fórmulas, a los diferentes cambios de generación. Grand Theft Auto, Vice City, San Andreas... Un nivel muy grande. Rockstar se pilló una racha brutal. Recuerdo jugar los primeros GTA estos que salieron así tal, y luego jugar el Driver 3 y decir, ¿qué mierda es esta? Esto no se parece a los Drivers de antes. Ya varió mucho. Ahí pegó un paso atrás. Hicieron iteraciones muy insulsas, que se habían quedado desfasadas. No pegaban, ¿no? El movimiento se notaba muy diferente. Claro, la cosa es que desde entonces, y nunca mejor dicho, la serie ha ido dando bandazos, pero bandazos totales. Y bueno, hace un año y medio, más o menos, de la mano de Ubisoft, intentaron buscar un nuevo empujón para la saga, buscar un nuevo camino hacia la redención, ya sabiendo que nunca iban a llegar al nivel de un GTA. Pero bueno, aún así... ese Driver lo has tocado tú, ¿no? El San Francisco. Sí. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. El otro día tuvimos una pequeña polémica en el foro, en www.confesionesdeunjugador.es. Pero yo creo que es un juego que para ahora mismo, que te lo puedes encontrar fácil, por 15 pavos, sí. Es un juego que aquellos que les gusten los juegos de coches deberían de jugarlo, porque ofrece una variedad bastante amplia de coches, de jugabilidad, de escenarios, etcétera. Este título tuvo una acogida ahí más o menos, no obstante, a pesar de ser divertido, que es lo que dice la mayoría de gente, agridulce. La crítica lo recibió... Pero se despega un poquito de los anteriores Driver, eso es lo que yo podría destacar, se despega un poco. La cosa es que, claro, Ubisoft saca esto y dice, ha salido la 3DS, vamos a sacar un juego, ahí está. Más o menos un Driver, ya que nos estamos hinchando a poner publicidad en revistas de Driver, pues decimos, ah, también en 3DS. Y es que aquí no tenemos el mismo driver. Aquí lo que vamos a manejar es precisamente a Tanner. Tanner es el primer protagonista de un driver. El protagonista de los dos primeros. Sí. Era un detective, policía de Nueva York, que se quiere infiltrar en una banda mafiosa porque es muy bueno conduciendo, es muy bueno al volante, ¿no? Y eso, porque anteriormente había sido piloto de carrera o algo así. Entonces, va haciendo una serie de pruebas, patatín, patatán. Y esto, esta historia, la de Driver Renegade, tiene lugar entre Driver 1 y Driver 2. Sí. De hecho, creo que estoy casi seguro que en el último Driver también el protagonista es Tanner. Lo que pasa es que ya hace un año que lo jugué, pero me parece a mí que también. Ok, pues aquí lo que nos encontramos es un Tanner que está como un poco quemado con el sistema policial. Él ha sido policía, pero de repente dice, esto no es resolutivo, esto no es lo que yo busco. Yeah. Yo necesito enfrentarme a la injusticia de otro modo, ¿no? Aquí entra en contacto con un senador y ese senador lo que le va a permitir es encabezar como una especie de dispositivo de choque frente a los criminales en el que las restricciones legales están un poquillo más difusas. Sí, el rollo Michael Knight con el coche fantástico. Pero más extremo. La fundación de la ley y el orden. Entre los GAL y esto tampoco hay mucha diferencia. A tu puto rollo. Sí. Entonces, bueno, aquí te vas a poder encargar de los problemas, como sabe Tanner, pues metiéndole embestidas con el coche y a tomar por culo, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, en la saga Driver, las misiones generalmente siempre se resuelven a bordo de un coche. No sé, porque yo no he tocado San Francisco. ¿En San Francisco te bajas del vehículo? No. Vale, no pisar la calle. Este es un sello de la saga, verdaderamente, el no pisar la calle demasiado. Aquí se mantiene. Aquí es que en San Francisco, que ahí fue un poco la polémica esta que hubo en el foro, en San Francisco lo que hay es, al final de la primera misión, tú tienes un pequeño accidente y eso lo que te permite es saltar de un coche a otro, por toda la ciudad. Incluso te podías ir a los garajes y a los sitios y cogerte un coche, comprarte un coche, etc. Eres como un poco alma en pena que vas saltando. Y eso es una pequeña polémica que hubo ahí que decía la gente que era un spoiler, pero en realidad no lo es. Ya, es el principio del juego. Y ahí eso es lo que te digo yo, ese pequeño salto que le he visto con respecto a los anteriores. Los anteriores, cuando te bajabas del coche, se veía un personaje cutre que intentaba buscar un coche. Muy, muy cutre. Que le fallaba la movilidad, que le fallaba una serie de cosas importantes. Eran cosas que eran ridículas al lado de los GTA. Sin embargo, ahora como tú no te bajas del coche, que lo que se supone en este último, ya, se supone que te bajas tu alma, etcétera, pues la cosa se ve muy diferente. Pues aquí, en este driver, vuelven al espíritu de los drivers originales. Todas las misiones tienen lugar en sobre ruedas. ¿Eso qué hace? Que la historia que te cuentan muchas veces es muy forzada. Es absolutamente forzada, porque verdaderamente son unas cuantas misiones que te hace rápida en coche, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un modo historia, que básicamente son 20 misiones intercaladas por unos pequeños vídeos de introducción en el que vemos una sucesión de imágenes estáticas, más o menos, en las que los personajes hablan, con un diálogo de fondo y tal, en castellano, que están muy bien, todo doblado y eso, pero con una historia básica, muy previsible y casi, si me apura, prescindible. Cosa curiosa es que el juego tiene o un modo fácil o un modo difícil. No tiene un modo normal. Eso me parece curiosísimo. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? O fácil o difícil. O te lo pasas con el ojo cerrado. O te tienes que calentar más la cabeza. El modo fácil es ridículo. Y ahora os voy a explicar por qué. La duración de la historia, del modo historia de las 20 misiones, ronda las 2 horas aproximadamente. En fácil. Aproximadamente. Vamos, que te obliga a jugar a de tiempo, de gameplay real. Que no se gaste ni la batería. Lo suyo es meterte en difícil directamente. Claro, claro. ¿Qué te vas a encontrar? A ver, las misiones, porque he dicho, no te bajas del coche, pero ¿qué misiones hacen, no? Son las típicas de destruye un número determinado de coches enemigos que te están persiguiendo. Take down. Es más o menos total, como los del Burnout. Carrera atravesando checkpoints. Una carrera, tienes que pasar por aquí y por aquí. Vale. Destrucción de propiedades. Tienes que hacer este recorrido sabiendo que aquí hay unos kioscos cutres que tienes que embestir. Sí, la parada del autobús, etc. Sí, y escapar de enemigos. No hay mucho más. Y verdaderamente hay un momento en el que dices, son 20 misiones, pero esto parece atrapado en el tiempo. Me estoy repitiendo el día de la marmota y una y otra vez. La cosa es que, bueno, una vez que te pasas el modo historia, te encuentras con que desbloqueas el modo carrera, que es un tapado del juego. Y aquí es donde está el juego de verdad. Dices que lo otro era casi como un tutorial. Lo que pasa es que a ti te lo han vendido como que el modo historia son esas dos putas horas, pero el modo carrera es que son variaciones de las modalidades estas. Y un huevo de misiones, pero un montón más, que más o menos, pues, coño, dice, aquí hay misiones que hacer, ¿vale? Que esto es lo que es, y vale que son siempre las mismas, y vale que no me está... Pero son muchas más misiones que en el modo historia. ¿En que se desarrolla en algún tipo de ciudad, en algún tipo de zona precisa o algo, o no? No me acuerdo dónde tenía lugar. Te lo digo porque yo recuerdo... No sé si era en Nueva York, pero es que no estoy seguro. No me quiero equivocar. Pero te lo digo porque yo recuerdo que en el Driver 2, que es de Play 1, que tiene ya muchos, muchos años, recuerdo que podías jugar en Río de Janeiro, podías jugar en La Habana. Esto en un escenario fijo. Te podías pasear por el malecón de La Habana, por la Plaza de la Revolución, por una serie de sitios espectaculares que para esto Play 1 era una cosa brutal. Y eso no lo han seguido haciendo. No, aquí no es el caso. No, es una ciudad más o menos bien hecha, aunque muy repetitiva por las restricciones y las limitaciones de una 3DS, una Nintendo 3DS, que es donde lo he jugado. En el modo carrera mola que ya no estás jugando solo con vehículos predeterminados, sino que ahí es donde dices, vaya, en el modo carrera cada vez que te pasaba una de las 20 misiones te daban un vehículo. Vehículos que luego te sirven para jugar aquí, ¿no? Entonces, en este modo, cada vez que coges una misión, dices, ah, venga, pues ahora me voy a coger el coche de policía, ahora me voy a coger este coche. Además, conforme va avanzando, puedes desbloquear, no sé si más de 50 vehículos. No se compran los vehículos aquí, ¿no? Los vas desbloqueando por ir cumpliendo estas misiones. Los coches son, o sea, de marca, son inventados, son reales, son ficticios, algunos Paradise, son... La verdad es que no le he hecho ni puto caso a los coches. Pero no es que sea un problema del juego ni nada de eso... Es un problema mío. Yo, una cosa que me pasó en un viaje, además con Victoriño, estaba una compañera diciendo, ¿ves el Seat que hay ahí? Y Victoriño le dijo a mi compañera, le dijo a Nuria, da igual que le diga él, es que no lo ve. Y es que yo reconozco que de coches no tengo ni zorra, pero no distingo nada. Bueno, hombre, solo distingo entre coche y moto, que uno tiene volante y el otro manillar. Si me apura. Yo distingo si veo el icono de la marca. Ya, si ve el icono. No, pero por ejemplo, en el San Francisco sí que es un plus importante del juego, porque puedes jugar con un Corvette, puedes jugar con un Ford GT90, puedes jugar con una serie de coches guapos, un Audi TT. Pero la historia es que no lo puedo decir porque no me he fijado en eso, no le he prestado atención. Esto, el rollo, ¿por qué no le he prestado atención? ¿Por qué Pablo está hablando así con este desinterés del juego? A ver, pagué 7 pavos por él. 7 pavos, estuvo en Zavi en oferta. Yo tenía la 3DS ahí un poco parada, porque es que la tenía bastante parada. Tengo muchos juegos que me quiero llevar luego a la playa en verano. Entonces me los quiero reservar. Ahí va a ser cuando. Hice ahí un expolio cuando cerraron el Saturn bestial, que me llevé, pues no sé si dio 12 juegos a 4 o 5 pavos. Una locura que comentaré más adelante. Juego, oye, simpático. La historia es que yo esto dije, está a 7 pavos, me lo compro. Vamos a darle un vistazo. Yo ya he sacado la PSP del cajón, para este verano, Le estoy quitando el polvo y la capa de roña que he llevado un año guardada. Claro. Al mes de agosto que me voy entero fuera, la pienso sacar ahí. Está claro que hay que seguir enganchados, ¿no? Como sea. Algo de algo. Cosa entonces. Yo no he llegado a hablar todavía de cómo es la conducción, porque en un juego de carrera lo suyo, o de coche, es hablar de cómo es la conducción. Javier, El control es bastante fluido. Es satisfactorio. Nintendo 3DS no es que sea una consola muy conocida por sus títulos de conducción. Tiene un Asphalt, si te das cuenta. Tiene su Mario Kart, ¿vale? Pero bueno. Y tiene un Ridge Racer. Y bueno, luego tiene este en plan un poquito más abierto, ¿no? Pero bueno, esto es fluido, responde bien. Y los coches pues tienen su botón de acelerar, un botón de turbo, que te rellenan por hacer locura a los Burnout totalmente. Y luego la posibilidad de golpear de lado a tus rivales dándole al L o al R. Todo muy intuitivo. Todo responde. A nivel técnico, el juego es muy resultón. A ver. Esto es pre-Vita. Pre-PlayStation Vita. Entonces, pues, a ver. Es resultón si tú lo ves a pantalla parada. Tú ves el coche parado y dices, ah, pues no está mal. Oh, me sorprende que la Nintendo 3DS... tenga estos gráficos, ¿no? Esto es un título casi de lanzamiento. El rollo es que un juego de coches tú no lo juegas a pantalla parada. Un juego de coches tú lo juegas a toda pastilla, que es como hay que jugarlo. Y ahí es donde ves que el popping y la generación espontánea de escenario es a veces sangrante. No es incompatible verdaderamente con los controles que responden. Pero sí te sacan un poco de la experiencia, ¿no? Y es que esto es un juego, pues, lo que estoy diciendo, mediocre. Mediocre, es lo que es, un juego de 7 pavos, que a no ser que te interese mucho el tema y no tengas una PlayStation Vita con la que poder vivir sensaciones de velocidad buenas como las de un Most Wanted. Un Wipeout. O un Wipeout o algo así. No tiene mucho sentido echarle un vistazo. Además, luego... antes he hablado de nivel fácil y difícil. Vale, en nivel fácil, cuando vas a eliminar a un enemigo con un topazo, no sabes si has metido las palomitas al microondas y están explotando como tostones o qué está pasando. Y es que es un roce y están muertos. Entonces, bueno, es lo que es. Yo, si tenéis una 3DS, verdaderamente os recomiendo que paséis del título. Pues el Mario ya está. Es que ya está, no, si es que no os voy a engañar. Pero bueno, el Mario es que puedes jugar con los sobrinos y con los niños pequeños. Sí, no, pero con esto no. Decir ya, que los diálogos, no obstante, además hablando de los sobrinos de este juego, hay innuendos fuertes de follaje y refollaje. Sí, en plan, pásate a verme y... Y te la meto por donde... No lo dicen así, pero era como... ¡Wow! Hasta yo me siento incómodo, coño. Y llevo 131 programas de confesiones de un jugador. ¿Cuál es el siguiente título, Pablo, que tenemos aquí? Me calla, el último para terminar se llama Big Bang Mini. A ver. Un juego de Nintendo DS. Un juego que me compré por 6 pavos en MediaMark hace poco. Vamos a ver lo que hace la máquina de Nintendo, porque es que yo, del juego de Nintendo DS, para que me sorprenda un juego de, ese, o sea, de esa consola... Claro, es lo que tiene, si es que es una consola que ya pues no tiene mucho respaldo, es verdad que tiene un catálogo bueno, extenso, también con mucha morralla, y con joyas perdidas, como esta joya perdida que es la ópera prima de Arkedo Studios. Arkedo Studios, para quien no lo sepa, son los padres de Pixel el Gato, la mascota no lo sabía, de nuestro programa. No lo sabía, sí. Arkedo Studios han hecho juegos muy chulos, entre los que hemos comentado, sin ir más lejos, en el último programa, el Hellgea, la ira del conejo muerto, o los juegos de Arkedo Series, Pixel, Jump y Swap. Juego indie, con un diseño visual muy bonito, y eso, ¿no? A ver, nos metemos en Metacritic, Sharing, y de 39 críticas, porque este juego ya tiene su tiempo, esto tiene un 78% de puntuación. Pues para estar en Metacritic. Sí, va a ser orientativo solamente, porque a la hora de la verdad esto nos la suda si no nos gusta el género del que va, de lo que va, ¿no? Mira, esto, Big Bang Mini es un shooter con controles táctiles para Nintendo DS. El rollo aquí es un esquema divertido porque te deja una sensación de juego clásico que aprovecha las dos pantallas de una Nintendo DS, pero tiene un esquema jugable adaptado a los tiempos que corren. Pero juegan muy bien con el rollo ese de las dos pantallas, que vale que hoy en día está muy visto, está muy superado, sí. Pero esto incluso a día de hoy sigue estando bien. ¿Te agrada? Sí. Esto es un juego de disparo, un shoot 'em up, pero las dos pantallas juegan la el papel que juegan es que en la superior aparecen enemigos y en la inferior que te quieren atacar. En la inferior estás tú. Ah, vale, ya sé cómo vamos. Tú además manejas tu nave con un Stylus. Pero, ¿cómo atacas a los enemigos? Lanzando como fuegos artificiales que tú vas trazando con el Stylus. Y luego verás cómo los fuegos artificiales pasan a la otra pantalla donde están los rivales. Efectivamente, tal y como lo hayas proyectado y con esa inclinación. Pero, ¿qué pasa? Que esos fuegos artificiales además dejan unos restos, unos destellos que pueden caer donde tú estés. Entonces tú tienes que ir lanzando fuegos artificiales a los enemigos de arriba mientras que te vas quitando tú. Pues tienes que tener ahí varios ojos, sí. Entonces, pero empieza muy suave y se va poniendo más exigente. La estructura del juego, creo, son 10 escenarios, cada uno con sus 10 subniveles. Y siendo el nivel 10, el de un gran enfrentamiento con un jefe final, a veces incluso en varias fases y espectaculares. Los lugares que visitas son lugares del mundo, como Hong Kong, Río de Janeiro, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel y cosas así, como muy reconocibles, ¿se ¿no? ¿Se aprecian bien los escenarios? Se aprecian muy bien. ¿O te ponen la Torre Eiffel? Es lo básico. En realidad, esto... ¿Te ponen una foto? A ver, bebe un poquito de lo que sería un pan. Que tú estás haciendo. Es decir, la descripción que me estaba haciendo es que me estaba viendo un poco el pan. ¿Sabes? Es que estás haciendo lo que tienes que hacer mientras que lo otro está de fondo. Pero ojo, que lo que tienes que hacer es un esquema que incluso hoy te lo venden y dices, pues ¿por qué no? Porque es ir lanzando fuegos artificiales hacia arriba de forma táctil. Más que nada que igual es ideal para una portátil, ¿no? Es el típico juego, el típico juego que se le puede, que le encaja perfecto, ¿no? Sí. Una cosa curiosa, tu nave, cuando ya más o menos te piensas que sabes cómo es y tal, cuando cambia a otro de los niveles, es decir, que te ha hecho las 10 fases de Hong Kong y te va a Río de Janeiro, cambia de apariencia. Una anécdota simplemente que me estoy acordando. La música cambia también, te pone música. Por supuesto, está todo adaptado. Pero el interés aquí es que dentro de ese esquema, imaginaros cómo pueden ser los enemigos si yo os digo que son de diseñados por Arkedo Studio, por los de Hell Yeah, por los de Pixel el Gato y demás. Pues enemigos absolutamente disparatados, esperpénticos, como dragones chinos, superhéroes, pandas voladores, tiburones, payasos... Dependiendo de la zona, en Tokio, dragones. Pero hay veces que no tienen nada que ver, nene. Vale, porque dime en qué parte del mundo hay cerebros en frascos voladores. O caballeros con armaduras de colores esperpénticos, ¿sabes? Esto, en realidad... Como es ópera prima, son reflejos de cosas que después veríamos en juegos de ellos. Esa locura que ve en Hell Yeah, que ve en los Arkedo series. Y esas son cosas que están aquí, ¿no? Yo reconozco que estoy emocionalmente muy unido a la compañía Arkedo, porque coño, al fin y al cabo hago un programa con 131 programas y la mascota es Pixel el Gato. ¿Cómo no voy a querer a esta gente? Es que hagan lo que hagan, pero es que me gustan mucho. Los jefes finales están muy divertidos, son una locura y hay que repetirlo a veces, varias veces, porque son de esos de hacerlo en varias fases, ¿no? Pero son así en plan gamberro, un poco así como Hell Yeah, ahora que lo has comentado. Son muy gamberro, solo que, por ejemplo, al primer jefe final, al panda, hay que matarlo 4 veces. Hostia. Cambiando la dificultad y los patrones cada vez que lo has debilitado un poco. Y si te mata en el cuarto patrón... Ya sabes que tienes que empezar por el principio, ¿no? Pero bueno, con paciencia y dedicándole un poquito de tiempo para entender la dinámica y ajustar la puntería, el juego no es muy difícil. Y de hecho hay juegos en Nintendo DS de disparo, no táctiles, pero bueno, que más o menos son más jodidos. El Nanostray, que es una obra maestra, el Nanostray es mucho más difícil, mucho más frustrante. Aquí la sensación de progresión está, y ves que no se ha quedado vieja, a pesar de que los juegos táctiles de Nintendo DS son una cosa que hoy en día suena a arcaica, ya del pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene también juego, modos de juego multijugador y demás, pero que no lo he tocado. Entonces, pues, me voy a molestar en hablar de ello. Para mí, por 6 pavos, que es lo que me ha costado, 100 niveles son suficientes. 100 niveles de unos 5 minutillos. Joder, pues será rentable. Para mí, muy rentable. Y como le tengo mucho cariño a la gente de Arkedo, pues me gusta. Ya anunciaron que dejaban el negocio. Y finalmente con esto creo que, fíjate, que hemos cubierto ya todos sus juegos en este programa. Al final hemos hablado de todos sus juegos en este programa. ¿Pero que lo han dejado para no volver o qué? No se sabe, a lo mejor se reciclan o hacen juegos de móvil, sí, o cambian de nombre. Sí han hecho seguro, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, larga vida a Arkedo, larga vida a Pixel el gato. Sí, conforme está la situación. Y juego muy chulo, muy recomendable. Decir que hace poco pude cumplir uno de mis sueños, si eso se puede llamar un sueño, y es que estuve de DJ. ¡Oh! ¡Oh, sí! Estuve de DJ en una exposición del señor Salvespín, que me dijo, necesitamos un DJ. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues se me pasó rápido y estuve 4 horas pinchando material. ¡Dios! Y además 4 horas que no estaba ni... Bueno, estaba bebiendo cerveza. Debo decir que me mantuve firme en mi posición. Además, nada había mujeres guapas cerca, así que estaban muy firmes. Peticiones, no, pero sí que mola cuando viene alguien y te dice, oh, ¿de quién es esta canción? ¿No te pidieron Big Ball muchas veces las mujeres? No, eso, no. Fue una sesión de título indie que combinaba algunas cositas nuevas con los sospechosos habituales. Si alguien tiene mucho interés, le puedo pasar la lista de reproducción o una carpetilla ahí con el material, por si le quiere echar un ojo. La experiencia fue bien, fue divertida. A partir de ahora voy a hacer ya, una vez que ya lo he probado, quiero ir invirtiendo en próximos DJ. ¿Te miran las mujeres diferente cuando estás ahí arriba en la cabina del DJ? Las mujeres me miran con miedo, ¿sabes por qué? Porque la señora Flow se aseguró de quedarse conmigo toda la noche. Estaba allí al pie. Además, del cañón, ¿no? Me dijo, me voy a ir, ¿sabes el tren de la bruja? Sí. De la bruja iba con la escoba. Pues me voy a ir con la escoba. Y a barrer, ¿no? Y la que se acerque se va a llevar un escobazo. Muy bien, muy bien. Así que, pues, he ligado poco, pero al menos puedo decir que he sido DJ. Bueno, si os parece ahora... DJ Valibrea o Ravenflow. DJ Ravenflow, coño. Si os parece ahora, vamos a decir quién es el nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame. Bueno, pues os traigo aquí hoy un DLC que, bueno, yo le he puesto aquí un pequeño título por llamarlo de alguna forma, que es cómo llevar a cabo una cata informal de cerveza con, pues, en 10 pasos, que van a ser una forma sencilla de que sepamos cómo abordar el hecho de tomar una cerveza, ¿no? Que pues, algunas son pequeñas gilipolleces, pero pequeñas gilipolleces que tenemos que tener en cuenta o que incluso a veces pues se nos habrán pasado por alto y alguno dirá, hostia, esto yo lo hubiera hecho y no se me habría ocurrido tal, ¿no? Fermín, tenemos aquí 13 latas de cerveza delante. ¿Es posible que estén todas vacías? Están todas vacías ahora mismo y me parece un insulto a la comunidad y a nosotros mismos grabar un DLC de esto sin al menos tener una cerveza con la que humedecernos los labios. Bueno, pues si te parece yo voy empezando y tú traes una cerveza. Voy a traer una cerveza. Le vamos pegando fuego. Pues bueno, en el primer punto que yo he considerado lo que creo que habría que hacer es conocer un poco mínimamente los tipos de cerveza, porque sí que es cierto que lo que hay es una tendencia un poco a mezclar pues distintas clases de cerveza que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Se trata de un aspecto un poco, puede parecer un poco complejo, pero vamos, lo he reducido un poco así considerablemente para que sepamos que se puede distinguir, por ejemplo, entre alta y baja fermentación, que es la primera clasificación que yo he hecho, se podrían hacer muchas más, pero bueno. Las cervezas de baja fermentación son aquellas, pues, las que, por ejemplo, tenemos en España, la mayoría de estas de barril que consumimos en cualquier bar, ¿no? Las Lager Pilsen. Por encima de esas Lager Pilsen tenemos las Lager Especial, que son aquellas que encontramos en botella, normalmente en tercio, ¿no? que suelen ser pues aquellas de una graduación un poquito mejor, o que son aquellas pues un poquito más caras, como la Mau 5 Estrellas, la cerveza, la Alhambra 1925, etcétera. Hay una serie de cervezas que son lager especial. Y por encima de estas lager especial habría otra categoría, otro peldaño, que serían los lager extra. En las extras encontramos, pues, por ejemplo, mi favorita para la que para mí es la mejor cerveza que se puede encontrar en el mercado, que es la Alhambra, en este caso con nombre de Mezquita. Se llama Mezquita, es una cerveza tirando así a oscurita, turbia, uh-huh. Y es una extra. Pues podemos encontrar cerveza extra, por ejemplo, marca Carrefour, marca Mercadona, etcétera, y que sepamos que es un tipo de cerveza que nos va a parecer más buena, pero es una cerveza que está un escalón más por encima de las Pilsen y de las Especial. Estos tres tipos son los más conocidos y son los que solemos encontrar en España con bastante facilidad. Suele ser cerveza rubia, cerveza con cierto color dorado, un poquito más oscurita así o tostada, e incluso alguna negra, ¿vale? Entonces, hemos dicho Pilsen, que cualquier lata vulgar que nos podamos comprar, ¿no? Sí, cerveza de barril o cerveza de lata normal y corriente, de aparatuja. Lager especial, por ejemplo, Alhambra especial, la Estrella de Galicia, que la lata más baratera... O la de Carrefour, la Carrefour 1516, uh-huh. Esta que comprábamos... Es decir, la Estrella de Galicia, la lata más baratera es precisamente una especial, que empiezan fuerte. Efectivamente, y luego 5 estrellas, que son cervezas que se sabe que son más buenas, uh-huh. Una prueba y dice, hostia, esta cerveza está más buena. Está más buena. Porque un escalón por encima. Por encima. Y el tercer peldaño a nivel a nivel de baja fermentación, estamos hablando de la extra o la reserva, ¿no? Sí, sí. Sí, se puede llamar reserva. Por ejemplo, la Alhambra reserva estaría dentro de ese nivel. La de la botellita esa verde sin etiqueta... No, esa es dentro de la especial. Esa es okay. Dentro de la categoría especial. La extra ya entraría dentro de la categoría de la mezquita. De la mezquita. Que tiene un poquito más de graduación, okay. Un poquito más de cuerpo, un poquito más de sabor. Okay. Por otro lado, tenemos, ya os digo, estas de baja fermentación, y por el otro tenemos las de alta fermentación, que son las tipos de cerveza, las ale o las ale, las cervezas de abadía y las cervezas negras Scout. Suelen ser cervezas de aroma y de paladar más complejo, es decir, puede que las notemos más densas, una espuma muy muy característica, es decir, que las vaciamos. Una Guinness, por ejemplo, sería una ale. Una Guinness cremosa, con esa espuma, con cuerpo y tal. Más cremosas, que nos dan cierto olor afrutado, a cierta fruta. Y suelen ser cervezas sobre todo británicas y en muchos casos también belgas. Decir que la ale, tú vas a un Asda, por ejemplo, en Inglaterra, o vas a cualquier supermercado, y es muy fácil encontrarse las Pilsen típicas, pero luego está siempre la cerveza del Hobgoblin no sé qué. Y son las ale. De hecho, hoy hemos estado probando la Bursty Ferret, que era una ale un poquito suavizada, sí. Llena de carácter, como ellos dicen, pero son muy características, muy especiales. Por ejemplo, hay una ale muy conocida que se puede encontrar en casi cualquier supermercado, que es la Newcastle. Newcastle es una cerveza muy flojita de carbónico, ¿no? Y de incluso de graduación, y es una cerveza que se bebe muy agradablemente. Creo que la John Smith también es una cerveza que sí, se bebe también muy bien. Suelen ser mascarillas. Sí, pero dos pavos y medio, sus dos pavos... Que se pueden beber, digamos, alegremente, que es casi como beber agua, es decir, venga, vamos, dale, que esto me refresca, me alivia y no me llena, el no rollo, me hace ese barrigón de gas. Lo que estás diciendo es muy inglés, porque verdaderamente el objetivo es que no hagan barrigones de gas, sino que estén toda la noche picando y meando. Picando sí, y meando. Que se beban 5 litros y que sigan. Y se los bebe, y claro, y no tienen la sensación de estar tan lleno como cuando te tomas aquí 2 litros de española. Bueno, el segundo paso que yo he puesto es elegir una cerveza adecuada. Es decir, esto para hacer una cata, ¿qué quiere decir? Pues hombre, no es elegir cualquier cosa. Es decir, si yo quiero hacer una cata de cerveza mínimamente decente, pues vamos a irnos a un supermercado. O un sitio medianamente especializado y vamos a intentar buscar algo que de verdad merezca la pena probar. A nivel inmediato, ¿qué supermercado me recomienda? Pues por ejemplo, suele tener muy buena cerveza al campo, uh-huh. Y es fácil de encontrar. En el supermercado del Corte Inglés. El Corte Inglés está fenomenal. En Hipercore hay artesanales interesantes también. Uh-huh. En el Club del Gourmet del Corte Inglés también hay cosas chulas. Pero por ejemplo, al campo es uno de los que reúne unos requisitos muy buenos para probar una cerveza. Hay cerveza muy bien de precio y bastante interesante. Sí. ¿Qué ocurre con esto de las cervezas? Pues que a lo mejor eso, para catar una cerveza, pues no vale cualquier cosa, no vale una Heineken, no vale una Carlsberg y todo esto, que ya estamos un poco hartos de probar, ¿no? Merece la pena, pues irse y por 1,5 euros o 2 euros, pues buscar una cerveza o un par de ellas, porque para catar habrá que probar varias que merezca la pena, ¿no? Yo he puesto aquí como ejemplo que si nuestro conocimiento es un poco limitado, pues una cerveza de graduación moderada de 6-7 grados podría valer. No nos vamos a ir una cerveza en plan vinagre que sea de 10 grados, que nos va a saber alcohol puro. Antes que jugársela, ciertamente. Porque es cierto que eso nos va a saber alcohol y va a decir, esto pasó, ¿no? Pues una cerveza de 6-7 grados podría ser más que suficiente, que podemos encontrar en cualquier hiper. Cervezas para jugársela en cualquier hiper, pues siempre tiene la Paulaner. A ver, no es jugársela. Si vosotros sois menos avanzados en esto de la cerveza, o si controláis menos, pero dice, quiero probar algo distinto. Sí, una cerveza una de trigo, Paulaner, una Paulaner, una Franciscaner, la roja, por sí, ejemplo, está muy bien, pura seducción. Incluso podemos enfrentarlas con la Alhambra 1925, con la Alhambra de Mezquita. Ahí podemos hacer un enfrentamiento que sería bastante curioso, y sería enfrentar una cerveza especial frente a una extra e intentar hacer ahí un poco, pues algo de lo que podamos sacar unas conclusiones, un sabor bastante diferente, y digamos, oye, pues esto tal, esto claro. Incluso yo he llegado a barajar la variable, ¿no?, de poder hacerlo con cerveza sin alcohol. Aquellos de que no les guste la cerveza, probar cerveza sin alcohol. Es una introducción, que, de hecho. Que también vais a notar un sabor. Yo recuerdo cuando nosotros hicimos el curso de cerveza, aquel que hicimos, el primer día de la cata fue de cerveza sin alcohol. Y empezamos, cuando las vimos, dijimos, joder, vaya mierda, ¿dónde nos hemos metido? Esto es una cagada, tal. Pero la cosa era un abismo terrible. Es decir, no lo mismo probar una 00 de Estrella de Levante que probar una 00 de Buckler, una 00 de San Miguel. Para la cata, con decir la cual, que tiene que haber una circunstancia, te juntas con amigos, claro, y os juntáis, no estáis haciendo otra cosa, no os juntáis para jugar al karaoke. Os juntáis para sentaros en una mesa y probar las cosas juntos y hablar sobre lo que estáis probando. Obviamente sin pasarse, beber una cantidad un poco moderada, porque si no va a estar, pero bueno. Medio vaso, en realidad, está bien para... Sí, que con una misma lata o una misma botella puede dar para varios. O sea, que tampoco hace falta aquí arruinarse para beber cerveza elitista, ¿no? Sí. Y bueno, ya te digo, importante, bueno, sería no comprar muchas, porque a medida que uno va bebiendo más, pasa como el chiste del borracho, ¿no? Cuanto menos bebo, más borracho estoy, pues más o menos sería así, ¿no? A medida que vas bebiendo, pues la cosa va entorpeciendo bastante la sensación, el paladar, etcétera. Bueno, en el número 3 he puesto aspectos a tener en cuenta. Que sepamos que la cerveza nunca se debe tomar demasiado fría. Vale. Aquí estamos granizado de cerveza. A todos nos encanta tomar la cerveza fría de cojones, sobre todo cuando hace calor. Pero eso es una putada, porque en el momento que tú tomas la cerveza muy fría, te anula gran parte del sabor y de las propiedades de la cerveza. Con lo cual, beberte una cerveza buena, con muchos que estén muy fría, o con el vasito helado y todas estas cosas que nos gustan a todos, lo repito, es como echarle Coca-Cola a un whisky, a un Cardug. Dentro de eso hay matizaciones. No es lo mismo que tú te has comprado una cerveza en Mercadona, unos quintos, para ponértelo frío con un cubo de hielo, que no pasa nada. Sí, pero ahí no sería una cata. Ahí si has ido a comprar cerveza buena, de pasta, y la están malgastando en enfriarla y en tomártela, pues como granizado. Como ese es el matiz. Coca-Cola, un Cardú, por ejemplo. Si es una cerveza helada, pues no pasa nada. Un litro helado, pues te lo tomas y entra solo. Cumple su función, que es refrescar y ya está. Pero bueno, ya te digo, si está demasiado fría, pues nos quitará sabor, nos quitará potencial, olores, cremosidad, etcétera. Aquí tengo una pequeña por referencia que he encontrado en internet. Para tomar temperatura ideal de las cervezas, que las tipo Pilsen, es decir, las normales y corrientes, 3-4 grados, las tipo Lager en general, 5-6 grados, y las tipo Ale o Abadía, etcétera, 7-8 grados. Es decir, la cerveza, cuanto más buena supuestamente es, hay que tomarla más calentorra. Fíjate. Pero esto no quiere decir que sea cerveza tibia como bebían los que tienen que estar a una temperatura que le permite abrirse y soltar el sabor. De hecho, que tiene, yo creo recordar que muchas de las cervezas de Abadía belga, etcétera, por detrás te traen la temperatura recomendada a la que te la debes tomar. Y bueno, después de esta primera sorpresa, que a alguno le habrá parecido, joder, la cerveza demasiado fría, tal, si de siempre estamos acostumbrados. Pues se otra... te ha olvidado, cabrón, la versión de no tomar demasiado caliente, aunque eso es de cajón. Hombre, ¿verdad? Ya, hombre, obviamente la cerveza tiene que tener una, ya te digo, una pequeña moderación. Demasiado caliente también, eso ya es veneno, ya no es cerveza, es veneno. Pero bueno, otro punto, que lo tengo aquí con el número 4, importante a tener en cuenta es tomarse la cerveza en un vaso. Esto es una cosa que muchísimas veces todos no hemos hecho. A ser posible en vaso de... Hostia, no ha sonado. De cristal, esta copa es una mierda. Sí. Quería hacer eso típico que se hace con las copas de en plan... ¡Pling, pling! Pero, bueno, no ha salido, pero que sepamos que echar la cerveza en un vaso es como la noche y el día. Una buena cerveza en vaso no es lo mismo que amorrársela a la botella. Eso de meter el morro en la botella, pues para refrescarte cuando llega hecho polvo de la calle, tal cual... Con un quinto pues puede valer, pero con una buena cerveza, con una Alhambra 1925, con una Mezquita, con una Chimé, con esto una Delta... Esto se aplica a cualquier cerveza, incluso una cerveza hecha de los restos del mismísimo hombre de hojalata, como es la Cruzcampo, está mejor tomada en vaso. Efectivamente, y ahora comentaré algunos de los pasos que hay que hacerla para echarla en vaso, pero bueno, que sepamos que echarlo en vaso, si es en copa ancha o en un vaso ancho, en plan... vaso de sidra, alguna cosita así, o incluso vaso de estos de chato de vino, alguna cosa, pero que sea un vasito así ancho que la cerveza pueda romper. Los vasos chatos están muy bien. Es genial. Y para nada, vaso de tubo. Vaso de tubo, caca. Vaso de tubo que además ya, por eso suerte, típico de las fiestas estas, sí, putres de, oh, venga la cerveza en vaso de tubo de plástico. Por suerte está, bueno, eso ya es veneno puro, porque si es en vaso, que mejor que sea de cristal también, ¿no? Pero bueno. Que sepamos que lo del vaso de tubo malo porque la cerveza no rompe bien y no suelta todas sus propiedades como debería. En el punto número 5, pues lo que he puesto es una breve referencia a cómo tirar una cerveza. Y aquí esto podría parecer muy profesional, muy elitista, muy... No sé, es muy elegante, sencillo, si escucháis es muy sencillo. Es una auténtica gilipollez y es una forma de sacarle la cerveza medianamente buena todo el partido. Y es que la cerveza hay que tirarla en dos tandas. Yo recuerdo cuando fuimos, esto yo ya lo sabía yo, pero cuando fuimos al Oktoberfest en Calpe, las cervezas que tiraban, que eran paulaner, de barril, las tiraban en dos tandas. Había una tipa encargada de tirar media jarra y otro tipo al lado, un barbudo, encargado de rellenar la otra media jarra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la primera media jarra lo que vamos a hacer es que la cerveza rompa, saque la espuma y saque los sabores, y con la otra media tirada lo que vamos a hacer es que la cerveza llene el vaso y complete, digamos, esas propiedades. ¿Esto qué pasa? Que si yo lo hago con un botellín o con una lata, pues vamos a hacer ese mismo proceso pero de una forma muy natural. De hecho, creo recordar que cuando hicimos nosotros la cata de cerveza nos comentó el profesional que teníamos allí, que nos daba la cata, que Guinness había hecho unas máquinas en las que tú le dabas un botoncito y te tiraba media cerveza y la propia máquina... Y te la removía también. La propia máquina hacía que luego, cuando pasara, no sé, 30 segundos, minutos, no lo sé exactamente, te rellenaba la otra mitad del vaso. Uh-huh. Es decir, ese mismo proceso te lo hacía la maquinita sola y Guinness lo había sacado para hacer que esas propiedades de la cerveza florasen. Uh-huh. Es decir, que yo tengo una botella, pues voy a echarme primero medio vasito haciendo que rompa, que suelte un poquito de espuma, no sin pasarme, ¿no? ¿Cómo haces que rompa? Inclinando un poquito el vaso, como hemos hecho toda la vida. Todo el mundo inclinar sabe. Inclinar el vaso. Todo o el sea, tú sabe. No te lo echas. Una cosa importante, claro, a lo mejor, pero... es de cajón, pero a lo mejor hay alguien que dice, ya, Fermín, hombre, me inspira. Es que, pero bueno, todo el mundo me sabe. Dejo las copas y me voy a la cerveza por Fermín, el gran maestro cervecero. Yo ya lo he hecho, a mí es que las copas me dan una resaca de la hostia, entonces ya cuando salgo... Claro, claro. Entonces, esta cerveza, cuando tú coges tu botellín en una mano y inclinas ligeramente... Sí, hombre, es para evitar... ¿Cuánto vacías, Fermín? Pues hay que intentar más o menos la mitad, dos, tres dedos, cuatro, depende, ¿no? Pero que no sea todo el botellín ni mucho menos, ¿no? Todo el botellín, no la mitad. La idea es para que rompa, para que suavice un poco el fondo de ese vaso, ¿no? En ese momento, cuando rompe, crea espuma. Claro, se oxigena. Si tú no inclinase, crearía muchísima más espuma y te podría afeitar casi si me apures, ¿no? No, y la cerveza se va a la mierda, pero rápido y ligero. Okay. Con lo cual, lo que hay que hacer es eso: inclinar un poquito y echar esa primera tanda, que salga un poquito de espuma. Esperamos un poco, hablamos con las chatis que tenemos al lado, con las pibas, con las tías, ¿no? Tal, esto se aplica para cualquier cerveza. Hace. ¿Esto incluso lo podría hacer con una litrona? Sí, sí, okay. ¿Por qué no? Claro que sí, porque te vas a dar cuenta que te va a quedar una cerveza mucho bien puesta, mucho mejor tirada. Mm-hmm. Porque si tú te haces así, te machacas la litrona en el vaso, lo que va a tener es que rápidamente te va a subir la espuma, aunque tú tengas cuidado, tal, la temperatura, etcétera, te va a variar mucho esa cerveza. Con lo cual, si te esperas unos segundos, un minuto, tal, y vuelves a rellenar ese vaso, te va a quedar una cerveza mucho mejor tirada y mucho mejor presentada, mm-hmm, y que tú vas a poder saborear bien. En el punto número 6, lo que ya tenemos es lo que se podría considerar como una cata efectiva en sí, que es el apreciar el color. Si yo tengo una cerveza, lo que hemos comentado al principio, una Lager Pilsen de toda la vida, de las que podemos encontrar en cualquier bar de barril, pues vamos a ver una cerveza rubia con una pequeña capita de espuma arriba blanca, muy blanquita, blanca como la nieve. Pero sin embargo, si nos vamos ya a una cerveza de trigo, nos vamos a encontrar una cerveza con cierto color turbio, otra serie de elementos. Una cerveza tostada, pues le vamos a ver un color marrón, la espuma también nos va a quedar de una diferente textura, etcétera, ¿no? Cosa vamos a manchar el vaso también te lo mancha de una forma diferente. Es importante, dentro de el tema ese de apreciar su color, hacerlo también a la luz. Efectivamente. No hacerlo en plan random de, estoy mirando el vaso. No es mirar el vaso. Hombre, levantarlo un poquito y ver la sensación que te transmite, ¿no? Casi sería envolverte un poco mirando, ¿no? Contemplando un poquito el vaso, incluso ver cómo el carbónico sube, las burbujitas que quemando hacia arriba. Esas burbujitas varían en función de la cerveza que te estás bebiendo. Puede parecer una gilipollez, pero hay gente que se dedica a estudiar esas cosas o a contemplarlas, a verlas como una cosa. Si la cerveza es negra, pues la burbujita las va a ver un poquito por los cojones, las va a ver, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, puedes ver la espuma, te va a quedar una espuma a lo mejor más densa, te puede quedar una espuma manchada que te va a dar la sensación de que la cerveza que no está como filtrada, o incluso espuma con ciertas notas como si le hubiesen echado canela, etcétera, ¿no? Un color de la espuma diferente, ¿no? Apreciar su color. Que nos va a dar, pues eso, un poco la identidad de qué es lo que vamos a tomar. El siguiente paso no sería probarla todavía, sería olerla. Joder, Fermín, nos estás potreando aquí pasos para probar cerveza parece y... Parece largo, pero no lo es tanto. Lo último que hacemos... Si uno se acostumbra unas cuantas veces, sale bastante más rápido de lo que parece. Olerla, ¿qué pasa? Pues aquí metemos un poquito la napia, metemos un poco el hocico, como dirían en mi pueblo, la movemos así un poquito, como si fuese un poco de vino, ¿no? Y olemos a ver qué nos puede contar esa cerveza. La cerveza es menos generosa que el vino. Y aquí es mucho más clasista que el vino. Porque la cerveza sí que es verdad que cuando es especial o cuando es reserva, tiene muchas más historias que contarte que si es una cerveza vulgar y de mala muerte. Si me pones a meter la nariz en una Cruz Campo de barril, pues puede que no te huela nada, el mago de Oz y la historia del mago del hombre de hojalata. Sí, el sobaco del camarero, el chichi de la camarera, o te puede oler cualquier cosa más cercana que haya por allí, los calamares refritos de la cocina, yo qué sé. Pero somos unos radicales de la Cruz Campo, ¿eh? Sí. La Cruz Campo, pues mira que en Andalucía toda la zona oeste es la reina. Debo decir una cosa, en defensa de los andaluces. Siempre dicen que la buena se la quedan para ellos. En Andalucía, la zona oeste es lo mejor, Cruz Campo. Ajá. A nosotros, lo de la zona este, la zona oriental... Lo granadino, pero no me jodas, pero porque tenéis Alhambra, que tenéis Alhambra, de lo mejor que hay a nivel nacional. Yo la gente que conozco que vive Cruz Campo, para ellos es lo mejor. Sí que es cierto que tiene un amargor y tiene una serie de cosas que a mí no me gustan, pero pues bueno, porque la prueba tal, que la bebe a diario, pues mira, a lo mejor pues ya está. Entonces, del olor, ¿qué puedo extraer? ¿Qué extraer? Si yo meto el hocico en una cerveza, pues mira, ¿a qué huele? Yo esto del olor recuerdo las primeras veces que de verdad me paré a oler cerveza. Por ejemplo, la Foster australiana me recordaba olores como a plátano. Ajá. Me sacaba olores como dulzores. La que probamos hace poco, la socarrada, eso cuando tú la echabas en el vaso, es que olía romero. Excelente. Olía romero que parecía que estabas en el monte, vamos. Cuando tú te das un paseo por el monte, pues hay una serie de olores que nos va a traer la cerveza. No le vamos a mandar un saludo ahí a nuestro amigo de Twitter, el señor Romero. Ah, claro, por supuesto, Dani Romero, que nos tiene ahí on fire. Un puto saludo. Que en parte este pequeño DLC de la cerveza pues va dedicado a él, porque siempre está atento con todo este tema de las cervezas que nosotros pues con gusto hacemos aquí. Pues en este caso, ese olor a romero, olores a miel le podemos sacar a la cerveza. Ciertamente habrá que pararse un poco a ver qué olor le sacamos, porque si hacemos así con la nariz de paso tal, lo mismo no sacamos nada, pero nos puede recordar. Una cosa curiosa que se hace con el tema de los olores, también a nivel más profesional, es que hay incluso pequeños muestrarios en los que tú te acercas al hocico. Pequeños frasquitos que te muestran un olor y sirven para educar. Por ejemplo, incluso tú, hay uno que no huelen a cosas deseables, que huelen a humedad, por ejemplo, y a ti te permiten detectar el olor a humedad que es. Sí. O el olor a cierta fruta, a frutas del bosque, a no sé qué. Sí, incluso a nivel alto, te pueden decir, identifícame estos sabores y dime, de las 14 muestras que te he puesto, ¿cuál es cuál? Y te dicen los nombres incluso, y tú tienes que ver a qué huele cada cosa, ¿no? Yo recuerdo que se solía trabajar esto mucho con temas, con sobre todo con olores que nos suelen recordar a la dulzura, con olores como vainilla, canela, etcétera, y cosas así que se son muy generosos esos olores, etcétera. Y sí que es cierto que, ya te digo, se pueden encontrar en muchas de las cervezas. Con el tema de los olores, es curioso que en el vino es mucho más generoso en ese sentido, lo que he dicho, pero es mucho más sutil en la cerveza. Y de hecho, una de las cosas típicas, y siento si esto suena mal o si a alguien le sienta mal, pero se dice que cervezas como las de fruta, como las de frambuesa o las de cereza, son cervezas de niña. La Mort Subite. Yo un día dije de broma, esto es una cerveza para niña y de gay. Y luego un amigo mío gay que fue a Bélgica me dijo, ¿a que no sabes qué cerveza me ha encantado? Y me dice, la Mort Subite. Generalizar es de salvaje. Pero esto es un ejemplo de una cosa real que me ha pasado y... Sí, hombre, pero son olores y sabores dulces, con lo cual, pues bueno... Se agradecen también, de un modo sutil y de hecho... Sí, porque marca mucho la diferencia. Ojo, que luego hay cerveza de altísimo standing, como las Chimay. Hostia. Que eso lleva fruta por ahí, por un tubo. Lo que pasa es que está muy encubierta, muy tapada. Y hay que saber detectar esos sabores y esos olores. Sí, que es mucho más... Es un proceso que hay que trabajárselo. Esto es nivel hardcore, ¿eh? Ya. Pero está bien oler. Al menos decir, voy a probar y voy a oler. Sí, hombre. Sobre todo por esforzarse un poquito. Decir, voy a ver qué saco de aquí. Si voy a oler, ¿qué voy a intentar adivinar? Si lleva esto trigo, lleva maíz, lleva miel, lleva planta aromática, yo digo romero, etcétera, fruta exótica, algo. A ver qué puedo sacar de aquí, ¿no? Cosas interesantes, Fermín. Yo, una de esas fiestas que te pegas de vez en cuando con tu novia o con tu pareja de turno, es decir, vamos a comprarnos unas cervezas especiales, de estas diferentes. Sí. Te las bebes, no le haces ni puto caso porque estás haciendo otra cosa o estás pensando en meterle mano a la parienta y al final no prestas atención. Eso se puede hacer, las catas que tú estás proponiendo ahora mismo, con esa sutil diferencia. Vamos a mirarla, vamos a olerla. Sí, interesante, ¿eh? No es ninguna chorrada. Y hombre, ya en el punto siguiente, en el punto 8, que ya nos estamos acercando al final, lo que es imprescindible es catarla, ¿eh? Decir... ¿Qué sabor le voy a sacar a esta cerveza? Hombre, por pues, fin. Por ejemplo, las Lager Pilsen de aquí de España, la mayoría de cervezas de estas de barril, le vamos a sacar mucho sabor a maíz. Mucho sabor... A arroz, incluso. Arroz también. Y en muy poco grado le vamos a sacar sabor a lúpulo, a las de barril. El amargor ese típico. Es curioso, ¿por qué? Pues porque el lúpulo suele ser el ingrediente más caro, más difícil de encontrar, por así decir... Con lo cual lo que se hacen es mezclar mucho para sacarle pues otro tipo de propiedades, ¿no? Pero el lúpulo es lo que nos va a determinar sobre todo el amargor de la cerveza, que es lo que suele ser lo importante, ¿no? Cervezas de trigo, cervezas de malta, cervezas de maíz, etcétera, ¿no? Incluso cervezas de frutas e incluso cervezas de especias que se incluyen en la elaboración. Y todo esto lo vamos a poder sacar, pues eso, probando estas cervezas. Una cosa importante relacionada con el tema este de probar. Probar no es que tú te metes la cerveza en la boca y te la tragas. Probar es más parecido la degustación de sabor. Sí. Es más parecido a enjuagarse la boca. Con ¿sabes? Los típicos productos estos que te echas para limpiarte los dientes, que no te huela el aliento, tal. Sí. Pues... hay que enjuagarse todas las partes de la lengua, porque acordaros del colegio que nos decían que cada parte de la lengua es más sensible a un tipo de sabores. Sí. Es bueno pasársela por todas las partes de la lengua para captarlo, sí, para que el sabor completo, el sabor integral esté ahí. Sí, hombre, de hecho, las catas exigentes, lo que te ponen al lado del vaso es una escupidera para que tú te enjuagues la boca y la escupas. Yo sé escupir a la cara de gente, pero no, no escupir, pero la cerveza, no lo sé. Yo, por lo menos, una de las cosas que no entra dentro de mis planes, de hecho, yo recuerdo que de las cosas maravillosas de nuestra época de catadores de cerveza, aquella breve época, era que salíamos bolingas casi todos los días de allí. Oh, podéis escupir la cerveza. No escupíamos nunca la cerveza, no la bebíamos. Nadie lo hizo, ¿eh? Es decir, las primeras estaban buenas, las siguientes ya era jiji, jaja, qué buena esta cerveza. Estaban mejores. O sea que escupir la cerveza, pues bueno, sería dentro de lo ideal, pero no se debe hacer, ¿no? Niños, no lo hagáis en vuestra casa, ¿no? Bueno, en el número 9, ya esto ya casi un poco por tirar a generalizar, pues aquí lo que tendremos que hacer es determinar un poco el conjunto de la cerveza, es decir, uh-huh, qué nos ha parecido. Es decir, me ha gustado la sensación, el grado de alcohol, está muy fuerte, está muy floja, el sabor que me transmite, el cuerpo, es decir, la veo más densa, la espuma me ha parecido tal cual, el color, me atrae el color, es decir, esta cerveza parece mierda, no sé, un montón de cosas. Porque pueden parecer. No me apetece cerveza que parezca mierda. No lo sé, no lo sé, te puede parecer muchas cosas, cada uno es un mundo, ¿no? En realidad. Los aromas, pues puedes decir, hostia, qué bien huele esta cerveza, tal, o esta, si esto no huele a nada, huele a amoníaco, tal, esto, ¿qué, sí, con, sí, con sí, qué han hecho esta cerveza, tal? No sé, te puede transmitir muchísimas cosas, con lo cual, pues un poco ver qué es lo que le podemos sacar a todo este conjunto de la cerveza, ¿no? Y en el número 10, como no podía ser de otra forma, si se trata de una cata de cerveza, lo que hay que hacer es pillar otra cerveza y compararla. Aquí en la variedad está el gusto, como se suele decir, y lo que hay que hacer es probar una y otra y otra. No voy a decir otra y otra porque ya 3, 4, 5 ya sí, te emborrachas, no te vas a ver a nada. Pero el comparar es muy interesante, en una cata es muy divertido. Dos, tres cositas. Y si se puede uno hacer, si está uno con un colega y puede uno incluir a otro tercero y hacerlo cómplice para que te una litrona normal y corriente te la eche en un vaso y que tú no sepas lo que es y que la pruebes e intentes sacar los sabores, etcétera, te puede sorprender una barbaridad. En realidad, lo que tú dices, se pueden hacer un montón de fiestas relacionadas con esto. Es cómo se la invente uno. No es solamente sentarnos, sino cómo se lo plantea. Tú te puedes ir con un colega, gastaros 6 pavos cada uno, solo en litronas, como tú has dicho. Sí, sí, sí. Y vamos a jugar, cada una de una marca. A ver cuál es la de Mercadona. Claro. A ver cuál es la de Estrella. Y puede que a más de uno se lleve una sorpresa. Y más que un más. ¿Y que cuál es la que más te ha gustado? ¿Y cuál es la San Miguel? Es que al final empiezas a reflexionar en una serie de cosas que tú pensabas que era todo igual. Joder. Y verdaderamente la cerveza. Yo me acuerdo la primera impresión que tuve de esto, que fue, no sé si fue el primero o el segundo día que probamos cerveza de litrona. Aquí en Murcia la cerveza Estrella de Levante es una religión, es decir, aquí el bar que no tiene Estrella de Levante casi que puede ir cerrando la persiana. Pues probamos Estrella de Levante de litrona, San Miguel, Alhambra y no sé si Mau. Esta se quedó la tercera o cuarta. Y la mejor a ciega, esto estamos hablando de un vaso en el Alhambra, que he echado una cerveza, la mejor fue Alhambra, la segunda mejor fue San Miguel y creo que la tercera quedó Estrella. Sí. Y estamos hablando de gente de... Cruzcampo quedó la última. Todos que sois murcianos. Sí, Cruzcampo que supo a rayos. Cruzcampo fue la que quedó claro desde el principio que no tal. Yo pero bueno, digo, tiene un sabor muy particular, muy peculiar, que en esta zona por lo menos no. Es interesante el tema ese de las catas de cerveza con gente y la imaginación que uno tenga. No obstante, si uno quiere sentarse a degustar, yo creo que cuanto menos gente, 3, 4, 5, 6. Sí, siempre que no sea demasiado. Pues amigo o parejeo, pero ¿sabes? Si yo creo que si superan los 6 ya empieza a subir y al final cada uno pierde su voz. Y lo suyo es que cada uno hable. ¿Y qué me ha parecido esto? Sí, hombre, y si se puede eso en la medida que se pueda también, lo que pasa es que estamos siempre asociados a beber cerveza y a comer algo. Intentar, si se come algo, que no sea comida que tenga un sabor muy, muy fuerte. Es decir, claro, curry no va a tomar mientras que haces cata de cerveza. Que no sean gusanitos de queso, que no sea cosa así algo que sea muy fuerte, es decir, algo suave que te ayude a pasar de una cerveza a otra. Un elemento interesante que dicen para enjuagarse la boca si uno está haciendo cata es tomar un trozo de pan o tomar alguna rosquilla, algo así un poquito más indeterminado, más que sabe a pan y sabe que te limpia un poco. Un poco un sabor más neutro, claro. De todas formas, pues si os parece, otro día podemos sacar algún tipo de maridaje con cerveza, etcétera. Interesante. Se puede mirar algo, porque sí que es cierto que, sobre todo yo, por lo menos hasta donde yo conozco, el maridaje está más enfocado a los postres o a los aperitivos. Sí, o a cosas concretas comer, como queso, como... Sí, comer, la cerveza no está muy unida a ninguna, a ningún tipo de comida. Pero vamos, que se le puede buscar alguna cosita y podemos hacer algo interesante, podemos comentar algo más acerca del maridaje. Pues si te parece, ¿qué hemos aprendido hoy? Vamos a hacer un repaso rápido a los 10 pasos de cómo llevar a cabo una cata informal de cerveza. Pues nada, hemos dicho distinguir rápidamente los tipos de cerveza, es decir, Lager Pilsen de barril normal, la especial y la extra. Esto podría valer para empezar. Los tres peldaños. Luego ya tenemos de importación que serían las Ale o las Ale de Abadía y la Negra Scout. Pero vamos, con los tres primeros, Lager Pilsen, Lager Especial y Lager Extra, ya que sepamos que son esos tres peldaños para empezar. Elegir una cerveza adecuada, es decir, que yo sepa que voy a probar algo que sea medianamente interesante, que no sea algo del montón. El tercer aspecto, que no sea demasiado fría y siempre en un vaso, ¿eh? Que no esté demasiado fría, una temperatura intermedia. Y siempre en un vaso. Ok. ¿El vaso que podemos usar? Pues un vaso ancho, vaso de sidra, una copa ancha... O un chato de estos que pueda romper medianamente bien la cerveza. Sí. Importante tirar la cerveza. No es de profesionales, pero la cerveza se debe tirar con el vaso inclinado y en dos tandas. Primero un golpe que llene más o menos hasta medio vaso, que rompa la espuma. Dejar que la espuma baje un pelín. Dejarla un poquito, medio minuto, un minuto. Luego tal, incluso que la se puede enderezar un poco el vaso y que pille un poco de fuerza esa espuma después. Sí, ya sería un poco más cortito, echándole menos cantidad, pero que se rellena el vaso en dos tandas. Primero rompe, luego se rellena. Evitando seguro en la segunda tanda hacer espuma. En el punto 6, pues tenemos echar un vistazo al color, ver qué color nos transmite la cerveza, si es más oscura, más clara. La espuma, muy importante, el tipo de espuma que nos hace, si nos deja impurezas, si nos deja una espuma más blanca, más oscura, etcétera, que eso nos va a indicar siempre el filtrado y el tipo de cerveza en el que nos estamos enfrentando. En el punto 7 teníamos el olor, ver qué nos transmite, con qué se ha hecho esa cerveza, qué materia prima tiene. La historia que nos cuenta. Claro, si tiene pues trigo, maíz, miel, plantas aromáticas, frutas, etcétera. En el punto 8 tenemos ya lo que sería catarla, que es el sabor. Es decir, pues que nos va a decir si tiene más lúpulo, menos lúpulo, si es de maíz, si es de trigo, etcétera. Nos va a determinar ese amargor, que es el punto clave de la cerveza. Y en el punto 9 lo que tenemos que hacer es un poco determinar todo ese conjunto. Mirar la perspectiva global y decir, ahí está. Pues me ha gustado el sabor, me ha gustado el olor, el color, tal cual, me ha decepcionado, esto sí, esto no. Y ver un poco el conjunto de lo que nos transmite esa cerveza. Y en el punto 10, en el último, pues lo que hay que hacer es comparar esa cerveza. Pillar otra y decir, vamos a ver esta cerveza, a ver con esta otra, enfrentándolas, en qué se parecen, en qué se distinguen, tal. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Y poco a poco, haciendo unas cuantas, podemos sacar unas conclusiones muy, muy interesantes. Este DLC está absolutamente pensado y realizado por el señor Fermín con un objetivo claro. El verano es una época lúdica, el calor va llegando y es un buen momento para juntarse con amigos, con familia. Poner cada uno 2, 3, 4, 5 euros y decir... Vamos a juntarnos y a pasar un buen rato analizando cervezas. Sí, además, bueno, yo solamente decir pequeño apunte, que esto no está copiado de ningún lado, sino que yo, pues más o menos, teniendo un poco mi idea, he sacado información, obviamente, porque yo tengo conocimiento, pero no son todos, pero he sacado alguna información y más o menos pues la he ido mezclando con lo que yo sé y con los pasos que yo pienso que es lo que hay que... Pero son los pasos necesarios para que tú te puedas sentar con tu novia, con tu amigo... Efectivamente, totalmente sencillo y que se puedan recordar... Vamos a pasarlo bien, vamos a analizar esta cerveza. Sí. Estás haciendo una cosa que en realidad, aunque suene pedante y estúpido, no lo es. Es una cosa cultural, porque cualquier cosa que invite a reflexionar sobre lo que hace o sobre lo que vive, lo es. Sí, es cierto. Yo todavía tengo en mente que muchas veces cuando tú pides una cerveza y te ponen solo la botella y tú le dices, por favor, me pones un vaso, hay veces que te miran con cara rara. ¿Qué ocurre? Que es una cosa totalmente necesaria, una cerveza y un vaso, y es una cosa que a lo mejor en muchas zonas, en muchos sitios, no está extendida. Y es una gilipollez, pero es necesaria. Bueno, en cualquier modo, espero que os haya gustado el DLC. A mí me ha gustado mucho y te estoy muy agradecido porque estas cosas nunca sobran si eres amante de la cerveza y de disfrutar la vida. Ojalá podamos hacer muchos más y que, pues no sé, que la gente lo demande o que se puedan hacer otras cosas relacionadas con todo este maravilloso mundo de la cerveza. Se sigue estableciendo la gran leyenda del maestro cervecero Fermín. Y después del maravilloso repaso, ¿qué DLC más bueno? Dios, solo quiero beber cerveza. Y mear cerveza, porque después de tanto beber lo que hay que hacer es mearla. Nada es mejor para el riñón que la cerveza. Dios mío, pues vamos a hacer un repaso a los resultados de Battle Royale. Como hemos dicho, ese gran torneo entre 128 juegos en el que de forma aleatoria se establecen 64 emparejamientos. Ahora mismo estamos en esa primera ronda y... Yo no sé si es mi impresión, pero a mí me da un poco así la cosa de que ahora se está poniendo la cosa más dura que hace unos días, que hace unos enfrentamientos. ¿Es una impresión mía o esto es cosa de lo aleatorio? A ver, lo aleatorio es interesante. Aquí son 64 emparejamientos. Yo he ido poniendo al principio unos cuantos... Como los 64 se hicieron casi a la vez, porque hay algunos que es verdad, hay unos 5 o 6 que están reservados. Hay unos 5 o 6 que todavía no están hechos, incluso a fecha de hoy los huecos están sin hacer. Vale, vale. Claro, hay unos cuantos que dije, vamos a esperarnos a ver si The Last of Us no vaya a ser que se quede fuera, vamos a esperar un poco, ¿no? Uh-huh. Hay alguno que se nos pueda olvidar, de hecho en www.confesionesdeunjugador.es tenemos un post en el subforo Battle Royale que se llama La batalla por el último trozo de pizza, en el que la gente sugiere títulos que piensan que podrían quedarse fuera de estos 128, ¿no? Hay, pues eso, en total unos 10, 12 huecos, algo así. Pero, ¿qué pasa? Yo hice la mayoría de emparejamientos el primer día y se quedaron así. El primer día puse algunos interesantes, fuertes. Y he ido alternando, pues fuertes con flojos, pero claro... De repente la cosa va avanzando y en el último programa cubrimos hasta el emparejamiento 25. Sí, además, así estoy, según estoy mirando así por encima, hay eliminados llamativos como Gears of War, Saints Row the Third, tenemos a Zelda, tenemos a Bayonetta eliminado también, The Walking Dead también ha sido eliminado, Battlefield 3, madre mía. Es decir, hay una serie de juegos eliminados que caga de lorito, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Mm-hmm. Skyrim también ha sido eliminado, el Gofty del año pasado, el XCOM ha sido eliminado también. Es una batalla dura y cruel. Es decir, esto es una cosa importante, ¿eh? Y nos quedamos por el 25 y tenemos aquí unos cuantos títulos en los que también va a haber cera de la buena. Hoy estamos grabando un jueves. Y nos vamos a poner al día con lo que tenemos, del enfrentamiento 26 al 39. Así que si te parece, Fermín, empezamos. Vamos a ver qué han votado nuestros oyentes. Decir, nuestros oyentes se meten en www.confesionesdeunjugador.es y no vale meterse en Tapatalk. En Tapatalk no tienen la opción de votar la encuesta. Hay que meterse en el foro, ya sea desde el navegador del teléfono móvil o desde tu propio ordenador o lo que sea, y pinchar en la encuesta. Ok. Porque si no, pues aquí va a haber diferencia a veces de un voto. Y vosotros podéis ser los que marquen esa diferencia, ¿no? Claro. Enfrentamiento número 26. Pues tenemos a Guild Wars 2 versus Ni No Kuni. Ni No Kuni, uno de los títulos de Estudio Ghibli. Con el impulso artístico del Estudio Ghibli, el estudio de animación maravilloso detrás de Heidi, de la princesa Mononoke y demás, en un JRPG maravilloso. que posiblemente entre en nuestra lista de candidatos al Game of the Fucking Year. Pues eso te iba a decir, digo, a mí es uno de los títulos que este año más me llaman la atención. No sé muy bien exactamente de qué va, sé algunas pinceladas, algunas cosas, pero es uno de los títulos que pienso jugar sí o sí. Sé que es una de las cosas, de las pequeñas joyas que han salido este año que creo que merecerán la pena. Pues se ha cargado con una diferencia de 8 votos a Guild Wars 2, pues un juego sensacional del año pasado, pero que no ha podido resistir el tipo frente a este Ni No Kuni. Enfrentamiento número 27. Y aquí tenemos un enfrentamiento un poco dispar, ¿no? Que sería plantas frente a zombies o plantas versus zombies frente a Dance Central. Y aquí la paliza ha sido soberana, poco que decir. ¿Quién ha ganado? Pues planta frente a zombies por 13-2. Enfrentamiento super casual con una cosa terrible. Con el título estelar de PopCap Games, los creadores también de Bijuel. Bueno, pues plantas contra zombies, un icono en todos los dispositivos en los que ha estado. Ha hecho un 13-2 frente a Dance Central. Terrible. De Dance Central, de Harmonix, los creadores del rock band, que hicieron un título muy grande, muy para jugadores casual como la señora Flow, maravilloso, pero que no ha podido aguantar el tipo frente a la oleada de zombies maravillosas de PopCap. Pocos seguidores. Enfrentamiento número 28. Pues tenemos a la saga NBA 2K frente a Mirror's Edge. Los 2K que han sido de los, vamos, como dirían los americanos, arguably, o sea que podíamos estar aquí discutiendo sobre que estos son de los mejores juegos deportivos de la generación junto a FIFA, vamos, claramente. Ahora, indudable que este juego todos los años se vende, pero se vende con avaricia. Sí, es uno de los que es una apuesta fija. Sin embargo, ha caído también derrotado frente a Mirror's Edge 4 frente a 11. Mirror's Edge, decir, un juego de DICE Entertainment. De la revolución que hizo Electronic Arts en su momento junto con Dead Space, decir que ha pasado, igual que su compañero de ese año, de decir, vamos a meter franquicias nuevas, vamos a intentar renovar un poco la mala imagen que tenemos, que tenían en aquella época. Y bueno, Mirror's Edge, un juego de plataforma en primera persona, que no era un shooter, parecía un shooter, pero no. Con un planteamiento artístico minimalista súper bonito y una transgresión de fórmula. Entonces, ahí está y pasa a la siguiente ronda merecidamente. Pues en el enfrentamiento 29 tenemos a Dead Rising versus Trials Evolution. Aquí estamos hablando de una franquicia de un juego de zombies de Capcom muy relevante frente a Trials Evolution, que es uno de los descargables exclusivos de Xbox más interesantes que también podemos disfrutar en Steam. Un descargable Trials Evolution en el que las aportaciones de la comunidad también eran impresionantes a lo Little Big Planet, ¿no? Trials Evolution se ha llevado 5 votos, Dead Rising se ha llevado 9. Dead Rising, decir que es uno de esos sueños húmedos que llevaron a más de un incauto a comprarse una 360 porque había un juego de zombies basado en eso de que tú estás en un centro comercial y puedes hacer lo que quieras. Es gamberreo puro. No hay quien pueda con los zombies, está claro. Y con estos menos. Pues en el número 30 tenemos a League of Legends versus Street Fighter 4. Dos títulos muy enfocados al juego online competitivo y a los torneos, al rollo profesional. League of Legends, un free-to-play maravilloso con un calado espectacular y posiblemente uno de los juegos más jugados del mundo, posiblemente no, indiscutiblemente uno de los juegos más jugados del mundo. Una tendencia que está pasando ahora mismo, se ha llevado 4 votos frente a el resurgimiento de la leyenda de Capcom, Street Fighter 4. Si hay algún videojuego que pueda ser un leyenda desde hace muchísimos años, es este. Street Fighter 4 se impone por 4 votos a League of Legends. Enfrentamiento número 31. Pues tenemos a Red Dead Redemption versus The Last Story. Y qué decir, aquí tenemos el sandbox del viejo oeste, del salvaje oeste. Terrible, enorme, brutal, frente a pues esta... Pues bueno, un JRPG innovador, bueno, muy querido por la gente, que se ha llevado 2 votos frente a los 15 eso te iba a decir, que se ha llevado en Red Dead Redemption. La diferencia de votos lo dice todo. Rockstar marca calidad. Sí, señor. Rockstar es un sello que, en el que sabes que algo te vas a encontrar. Y bueno, pues Red Dead Redemption pasa a la siguiente ronda. Enfrentamiento número 32, interesante. Pues tenemos a los Angry Birds, a toda la saga, frente a Braid. La franquicia de los pájaros multimillonarios se enfrenta a Braid, uno de los títulos independientes, icónico e indiscutible en Xbox, que posteriormente dio el salto a Steam y también a PlayStation 3, pero que bueno, que es un icono de la generación. Me temo que aquí no es sorpresa, ¿eh? Los Angry Birds. Ha estado reñido, ¿eh? Sí, se ha quedado la cosa. También ha habido poca participación aquí. Sí, sí, es cierto. Angry Birds, 8 votos frente a Braid, que ha sacado 5. Imagino que aquí un poco más el desconocimiento de uno de los títulos. Aquí había gente que directamente decía que no conocía a Braid. Efectivamente, pues el tema de Angry Birds es impresionante, como hasta los niños de 3 años conocen Angry Birds. Es una cosa brutal. Enfrentamiento número 33. Zelda Skyward Sword versus Rayman's Origins. Bueno, es una cosa. La iteración nueva del Zelda, la última, la más reciente, ha sacado 6 votos frente a Rayman Origins, el regreso de un personaje a la 2D. Son dos veteranos. Maravillosa, dos veteranos. Miden y Link ha perdido. Y es que Rayman Origins ha sacado el doble de votos. Rayman Origins 12, Zelda 6. Ojo que viene el número 34 y aquí ya empiezan las tortas. Aquí ya la cosa se va a palabras mayores. FIFA versus World of Warcraft. Dos gigantes, dos colosos también multimillonarios. World of Warcraft, el MMO que ha creado escuela. De hecho, ha creado una escuela en la que nadie ha sido capaz de entrar, de matricularse. Nadie ha podido generar el negocio que ha generado este juego. Es verdad que está en decadencia. Casi que ni de salir, porque vamos, ha sido una cosa que ha atrapado generaciones. Ha sido una cosa espectacular, ha sido un dominio increíble. Conozco a parejas que se han conocido por el WoW. Conozco a gente que ha follado gracias al WoW. E incluso en un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, Barney se liga a una tía en el WoW. Y se ha medido a un coloso también. Al FIFA, pues que el FIFA ha crecido con nosotros. Un FIFA, además, que ha crecido con nosotros, pero que se ha consolidado esta generación como el rey de los juegos de fútbol. Sí, sí. Le ha metido ya unos cuantos goles al Pro Evolution. Parizas bestiales. Etcétera. Increíble. ¿Y cómo ha sido el resultado? ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues aquí tenemos un empate, ¿eh? 9-9. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ambos títulos pasan a la siguiente ronda y se enfrentan en una triple amenaza con el título que le hubiese tocado al juego clasificado. Es decir, aquí esto para la próxima pues va a haber cera, pero de la buena. Como les toque Heavy Rain o Bioshock, va a haber muerte, torta. Muerte. Sí, enfrentamiento número 35, tenemos StarCraft 2 frente a Donkey Kong. Pues aquí la cosa también va un poco así de juegos potentes, ¿eh? Mm-hmm. Pues Donkey Kong es allá por la generación que apareció en Super Nintendo y todavía sigue dando coletazos. Y tenemos a StarCraft 2 que ha ganado solamente por 2 votos, 8-6. Dos títulos excelentes, sensacionales y de referencia en su sistema. Donkey Kong en Wii, plataforma 2D maravillosa, frente a un StarCraft que dominó en PC ese año. Enfrentamiento número 36. Pues tenemos a LittleBigPlanet versus Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, uno de los mejores juegos de Wii U. Posiblemente, discutiblemente, el mejor juego de Wii U, junto a su segunda entrega, frente a LittleBigPlanet de Media Molecule, que ha sido pues un juego en dos dimensiones, pero con una revolución importante de la época 2.0, que ha sido las aportaciones de la comunidad y la creación de niveles por parte de la comunidad. Sí, ¿cómo ha quedado la cosa, digamos, Fermín? Digamos que sería un enfrentamiento entre dos grandes universos, pero vamos, ha ganado LittleBigPlanet 11 frente a 7. Super Mario ha quedado aquí un poquito más cojo. Pero bueno, es Mario cae, Nintendo cae. Pues sí. Número 37, tenemos Hotline Miami versus Batman Arkham Saga. Bueno, Hotline Miami, uno de los títulos independientes más interesantes, difíciles y personales del año pasado, frente a Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Pues, dos títulos de calidad indiscutible. ¿Y cómo ha quedado el resultado? Pues aquí yo pienso que ha sido paliza, pero por la mayor, conocimiento. La mayor es la mayor paliza que tenemos de momento. Pero yo imagino que será por desconocimiento de Hotline Miami. Aún así, Batman... Batman 23, Hotline Miami 1. Bueno, enfrentamiento número 38. Dos pesos pesados se miden. Alan Wake, un exclusivo durante mucho tiempo de Xbox 360 que luego dio el salto a Steam, frente a Call of Duty Black Ops de Treyarch. Pues tenemos aquí, bueno, lo que yo pienso que sería la primera sorpresa, porque Call of Duty sabemos todos que es una marca que ha vendido millones en todo el mundo y todavía hoy en día te puedes conectar a cualquiera de ellos para jugar online, que tiene miles de personas jugando. Al Modern Warfare 1, venga, let's miles, go. Miles de personas jugando y sin embargo ha ganado Alan Wake por 13, que es un juegazo, porque hace poco, no sé quién comentaba en el foro, que era el juego del año, que era uno de los juegos del año y tal, y que era una auténtica maravilla. Al mismo Shining le encantó. Pues 13-5 ha ganado Alan Wake. Finalmente nos ponemos al día con la votación que se ha cerrado esta mañana a las 8 de la mañana. Votación número 39, Catherine contra la saga Infamous. Aquí tenemos una victoria también importante. Ha ganado Infamous por 11 votos frente a Catherine por 4. Aquí la cosa... El simulador de vida puzzle, infiel, etcétera, y puzzle no ha podido con este aprendiz o este superhéroe. Un enfrentamiento bastante sandbox. Desigual, ¿no? Son dos juegos muy distintos y es que random es lo que tiene. La cosa es que ahora mismo tenemos 7 votaciones puestas en marcha. Podéis intervenir. Podéis votar y podéis hacer que estos resultados cambien en tiempo real, gracias a vuestras intervenciones. Además, podéis estar pendientes hasta el enfrentamiento número 64 y estar aquí hasta el final. Battle Royale es esto. Al final, solo puede quedar uno. Bueno, pues todo lo bueno se acaba y el programa 131 llega a su fin. Así que es hora de despedirse, Fermín. A ver, ¿qué tienes que contarnos? Pues nada, espero que os haya gustado el tema del repasito a lo que hemos jugado, nuestros 15 segundos y sí. El tema de las cervezas. Pues nada, a ver si aplicamos un poquito esta serie de pasos imprescindibles a los que hay que seguir muy interesante, se sigue forjando la leyenda del gran maestro cervecero. Por cierto, me gustaría enviar un saludo a Tyler 500 del foro, que me ha dicho que le envíe un beso, así que va para ti, Tyler. Máquina, y... que nos lleva el ranking de la PS3 ahí, sí. Pero vamos al y día. También quiero enviar un saludo a Miki, que es el que me ha ayudado con el mapa ese zombie que comenté anteriormente. También digo, ya acordadme, le voy a enviar un saludo. Y a la gente de Zaragoza, con los que juegas Call of Duty y demás, así que ya, aprovecho. Bueno, pues genial. Fermín, ¿quieres mandarle algún mensajito a alguien? Pues nada, yo solamente emplazaros que dentro de 2 semanas estaremos aquí la próxima y traeremos más cosas fresquitas, ahora que ya nos aprieta el calor. Hablando de cosas fresquitas, se acerca el cumpleaños del programa. Sí, señor. El tercer cumpleaños ya. Que va a ir ahí casi con el mío. Pues sí. Sí. Redes sociales, Sharin. Pues nos podéis encontrar en confesionesdeunjugador.es. Os recomiendo que os registréis para conocer a la gente maravillosa, jugar con la gente. De hecho, el otro día me enteré que había un torneo de FIFA. Me lo dijo Telequineta, de hecho. Me dijo, oye, estoy aquí jugando al FIFA con LulXMe Rubio. No sé si me equivoco el nombre. Y con más gente. Digo, ostras, no me he enterado de eso. Y dice, pues si quieres te apuntas y te metes ahí. Y digo, oye, pues mira, a lo mejor me meto, no lo sé, me lo estoy pensando, pero bueno. Decir que también estamos en Facebook, simplemente tenéis que buscar Confesiones de un Jugador y también en Twitter. En Twitter, que Confesiones de 1J. Sí, señor. Y generalmente, si habéis escuchado atentamente, es muy fácil que nos encontréis en los mejores bares donde esté la cerveza más fresca. Allí estamos nosotros. Chicos, chicas, ha sido un placer, muchísimas gracias por escucharnos. Os vamos a dejar ahora con nuestro tema, estrella, insignia, bandera, Confesiones de un Jugador de Plaza. Yo,